You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 122 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el Parque del Retiro, en Los Madriles. Aquí estamos en esta 73ª Feria del Libro, escondidos detrás de la caseta 69, la caseta de la librería editorial La Malatesta, aquí en el césped, como tiene que ser, con todo tipo de ruidos que nos van a acompañar a lo largo del programa. Algunos de ellos hechos por los animales y personas que pasan alrededor. Otros hechos por nuestros invitados, Servando Rocha, de la editorial La Felguera, y Bruno Galindo, del Estado Mental. Y otros de los ruidos hechos por los propios realizadores de este programa, como debe de ser. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011, al calor del movimiento 15M, en la Acampada Sol. Estamos en la Feria del Libro. Así no es la Feria del Libro, pero así se la vamos a contar. Empezamos. Fran Zappa acompañándonos en este comienzo de este programa 122. Un programa en el que yo tengo miedo escénico, porque no solamente estamos aquí a escasos metros de donde la semana pasada nos devoraban las hormigas, sino que veo mucha comida y mucha bebida alrededor del estudio itinerante canino. Veo a David Aristegui con una camiseta de perra vieja. Doctor Harry, buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy acongojado, Juan Carlos, no sé qué va a pasar hoy, tenemos miedo escénico, tenemos a Servando Rocha, tenemos a Bruno Galindo y va a pasar algo y no sabemos qué es lo que va a ser, así que sea lo que quiera el destino. Odio estar... Miedo a un planeta perro. Odio estar sentado en el suelo, odio la Feria del Libro, odio el 15M. En contrapunto con David, yo voy a ser el tío positivo. Estoy encantado de la vida de estar aquí con vosotros, con vosotras, con todo lo que queda por delante, empezando con Fran Zappa en el Retiro, ¿qué más se puede pedir? Cuando tengas 40 años y te duelen las articulaciones como a mí, ya hablamos. Pero eso es por no dormir y salir de marcha, golfo, que eres un golfo. Programa intenso el que nos espera 2 horas por delante, como decíamos, conservando Rocha, ya conocido aquí en Barrio Canino, pero aún así os lo presentamos por si es la primera vez que escucháis este programa. Está llegando en estos momentos. ¡Servan! Aquí. Estaba perdido. Servan está llegando. Está llegando en estos momentos. Es uno de los artífices de la editorial La Felguera y escritor de muchos de sus textos inquietantes. Nos va a acompañar en la segunda parte del programa Bruno Galindo, también uno de los artífices, un proyecto multipersona y multimedia también, El Estado Mental, elestadomental.com. Si no lo habéis visitado anteriormente, quizás sea buen momento de hacerlo, antes de escuchar a Bruno Galindo contándonos un poco los entresijos de ese programa, de ese proyecto. Una web, un revistazo y una radio online en la que hay cantidad y calidad en los contenidos. Volviendo aquí a la Feria del Libro, mucha gente pasando entre las casetas y una performance que tenemos pendiente hacer esta tarde. ¿Cuál es tu terrorista favorito? Se lo vamos a preguntar a la gente, a ver qué dicen. Yo me niego, yo me niego a hacer ese tipo de entrevistas. No solo eras el primer candidato, sino el único para hacerlo. Ya veremos, dijo un ciego. Saludamos también a todas las emisoras que redifunden Barrio Canino a lo largo y ancho de esta piel de toro que es el Estado español. Cada vez que decís piel de toro, sois la fimosis de la Radio Libre. Saludamos a los compañeros de Radiopolis en Sevilla, de la Radio Libre de Écija. Saludamos a la peña de Radio Almaina en Granada, de la Radio Mutant en Alicante. Saludamos a los compañeros valencianos en Radio Malva y en Radio Clara, a la peña de Radio Bronca en Barcelona. Saludamos también a la gente que nos escucha cada jueves por la tarde en Radio Topo en Zaragoza, en Radio Filispin en A Coruña, en Radio Nava y en las cuatro emisoras que nos emiten aquí en Madrid, en Radio Ritmo en Getafe, mis vecinos de Radio Chamán en Móstoles, Radio Enlace en Hortaleza y, por supuesto, a nuestra emisora amiga, Agora Sol Radio. Sí, sí, sí, doctor Harry, tú y yo lo sabíamos. ¿Quién te iba a decir a ti cuando tenías pelo? Que el otro día me encontré una foto tuya del 2007 y la tengo aquí en el escritorio. Que ibas a ser un hit del 15M. Que iba a ser calvo, ¿eh? Mira, tú vete presentando la canción, Canina, que yo te la voy a poner aquí mientras la pones. Mira, oye, yo me puedo... 2006, Harry 2006, mira. ¿Me puedo hacer un José Luis Moreno? ¿Me puedo hacer un José Luis Moreno? Puedes. Sí, a ver. Soy un hombre con la fuerza y la garra de Juancar, con Harry y Faretín. ¡Woo! Pues precisamente de eso quería hablar yo. De los iluminados. Un poquito de formalidad. Venga, venga, venga. Venga, va. Mira la música de fondo, mira qué bien. Esto es como rock and roll, esto se arregla la mezcla, ¿sabes? Claro. Para la lista musical de hoy, había que encontrar un tema en común entre nuestros dos invitados, Servando Rocha y Bruno Galindo, y me vino a la mente iluminado, no sé por qué, lo dije, oye, vamos a ver qué significa iluminado, voy a mirarlo en el diccionario, porque puede que ofenda, a lo mejor. Y encontré, aparte de la definición adjetivo, encontré las dos definiciones que el diccionario da para persona. Dice, uno, persona de una secta herética y secreta del siglo XVIII que pretendía establecer como ideal un sistema moral contrario al orden existente en religión, propiedad y familia. 2. Persona que cree tener un poder sobrenatural que le permite realizar algo que los demás no pueden. Pero, ¿con lo de iluminado queremos provocar o no? Ahí está la clave. Bueno, pues digo una frase y ya... Pues iluminado y lo que tengo ahí colgado. Bien. Muy bien. Teniendo en cuenta que estas dos acepciones, excluyendo la que acaba de darnos David, podían ser en algún momento aplicadas a nuestros dos invitados, hemos rebuscado en los baúles musicales de la Piquer a ver qué encontrábamos y ha salido esto. Vamos a ver si os gusta o no. Para empezar, teníamos que tener el tema canino. Sabéis que esta canción tiene que tener la palabra perro, bien en el nombre del artista, bien en el nombre de la canción, incluso incluida en la letra. Y había uno que no había salido todavía. Y que tenía que estar ahí. Moondog. Moondog, diréis. Moondog, perro luna. Perro luna, sí. Y además, no solamente Moondog, sino que además la canción que traemos como tema canino se llama Dogtrot. No es un foxtrot, no un foxtrot cualquiera de zorro. No, un dogtrot de perro. Moondog es el seudónimo de Louis Thomas Harding, músico, compositor, poeta e inventor de varios instrumentos musicales, que quedó ciego a los 16 años. Moondog decidió apartarse de la sociedad, viviendo voluntariamente en las calles de Nueva York durante 20 de los 30 años que pasó en la ciudad. Vestía exclusivamente ropa y confeccionaba él mismo, basándose en su propia interpretación del dios nórdico Thor, por lo que fue conocido durante muchos años como el vikingo de la Sexta Avenida. Se convirtió en uno de los más célebres músicos callejeros de los años 50, y sin embargo, la música y el talento de Moondog no fueron apreciados por el público hasta los últimos años de su vida. La música de Moondog es difícil de definir, pues se mueve en corrientes bastante distintas, ¿no? Desde el jazz, la música orquestal, los madrigales. Los madrigales, sí, cultivaba el madrigal también. Y el minimalismo rítmico de su música, inspirada por sonidos de indios americanos, de folclores diversos, todo esto mezclado daba una especie de extraño batido musical que hace que la música de Moondog sea a la vez inabarcable por un lado y por otra parte tremendamente atractiva, porque nunca sabes a lo que vas a enfrentarte. Así que si ponéis en vuestro buscador favorito Moondog y lo que os sale no os gusta, darle a la siguiente, porque puede que sí. No tiene nada que ver un disco con el siguiente. Fue amigo y compañero de Charlie Parker. Janis Joplin versioneó uno de sus madrigales, el All Is Loneliness. También grabó un disco de nanas con Julie Andrews, y mientras era admirado por Igor Stravinsky o Leonard Bernstein. Los compositores Philip Glass y Steve Reich le consideraban el fundador del minimalismo. No podemos decir nada más de este individuo. Vamos a escuchar este Dog Trot de Moondog. Bueno, pues ahí estaba sonando Moondog y aquí seguimos mientras tanto sentados en el césped del Retiro, escondidos detrás, hoy, como decíamos, detrás de la caseta de la librería editorial La Malatesta, la caseta número 69. Yo creo que es la única librería editorial que elige número de caseta aquí en la Feria del Libro, y mira que hay 200 y pico. Y bueno, pues ya estábamos, como decíamos antes, con Servando Rocha. Hoy vamos a estar hablando en estos primeros minutos del nuevo e inquietante libro de La Felguera, El Catecismo Revolucionario, El Libro Maldito de la Anarquía, Bakunin y Nechayev, dos personas que todo el mundo querría tener por suegros. Buenas tardes, Servando, ¿qué tal? Buenas, siempre tengo que estar hablando de temas truculentos, a ver si un día vengo a hablar de algo lleno de sonrisa. Pero esto también tiene su humor, si no, nadie publicaría esto. También, ¿no? Es verdad. Doctor Harry. ¿Qué? ¿Quieres contarme? Yo nada. Ah, bueno. Bueno, vamos a empezar y como siempre hacemos la pregunta obligada para empezar el programa. Es cierto que tuvimos a Servan hace unos cuantos programas con nosotros. Un programa que ha sido recordado. Además, la gente nos para por la calle y nos increpa diciendo, ¿qué hicisteis aquel día? ¿Qué le disteis a Servando? Pues sí, efectivamente, así fue. Y vamos a hablar de algo que ya nos anunciaba en aquel programa, este libro, El Catecismo Revolucionario, y si bien nos avanzabas ya un poco en aquel programa, que era algo que nos íbamos a encontrar en breve, cuéntanos un poco qué contiene, qué es este Catecismo Revolucionario. Pues mira, el Catecismo Revolucionario es un texto lleno de misterio porque y de polémica también. Hay quienes se atribuye a Bakunin y Nechayev, hay otros seguidores de acérrimos de Bakunin, más anarquistas ortodoxos, que niegan cualquier tipo de vinculación de Bakunin con este texto, que lo califican de infame, ¿no? ¿Por qué estos sentimientos encontrados? Pues cuando lees el Catecismo Revolucionario te das cuenta que estás ante un texto totalmente despiadado, que describe perfectamente lo que va a ser la generación de terroristas rusos que va a suceder justo a finales del siglo XIX, ¿no? Y que se cargaron unos cuantos zares, policías, políticos. No solo eso, también el Catecismo Revolucionario nos interesó como texto de alguna manera precursor de lo que va a ser el terrorismo moderno, ¿no? Hablo del terrorismo más despiadado, sobre todo la fascinación que tuvo Dostoyevsky por toda la historia en torno a Nechayev, el Catecismo Revolucionario, y que inspiró y es la base de la novela Los Demonios, ¿no? Realmente el libro, aunque recogemos el Catecismo Revolucionario, tiene un sentido de unidad. Ya que incluimos no solamente el famoso manifiesto, sino también una serie de cartas y epistolarios, notas de Dostoyevsky prácticamente desconocidas, que ignoro por qué de alguna manera han ido quedando en el trastero por los sucesivos editores españoles, ¿no? Quizás la razón es porque las obras completas de Dostoyevsky eran varios miles de páginas y estas notas han quedado en el olvido, ¿no? Y yo creo que una vez que te lees todo el libro, no solamente entras en contacto con Bakunin y Nechayev, sino también con ese ambiente realmente maravilloso de la Rusia de finales del siglo XIX, llena de movimientos ocultos, de estudiantes radicales, de eso que decía Dostoyevsky, de la piara de cerdos, ¿no? Los demonios se apoderaron del cuerpo de Rusia, ¿no? Y él lo achacaba a la influencia europea, ¿no? La influencia heterodoxa que llegaba de Europa, ¿no? Yo una pregunta que te quería plantear, Servan. La última vez que estuvimos aquí juntos en Barrio Canino, ¿no? Fue por dos razones, ¿no? Por un lado, por algo de felguerismo extremo, que era Serlo contra Houdini, ¿no? Y por otro lado, tu libro en otra editorial, ¿no? Que por cierto me consta que se ha vendido muy bien, está siendo un exitazo, ¿no? Que es el de Barrocks y Kurt Cobain. Todo esto lo planteo por dos razones. Ahora que tanto se habla y se postula de la muerte del libro, todas estas cosas, la felguera es absolutamente incomprensible sin el fetiche, sin la edición. Es decir, tú ves el libro de Bakunin Nechayev, primero lo ves y lo identificas con la felguera, eso para empezar, y segundo, lo quieres comprar, oler, tocar o robar directamente. Y oler incluso. Y oler, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una cosa física, ¿no? Entonces, todo este rollo que muchas veces magnificamos, que yo soy partícipe de eso, ¿no? O sea, decir, de todo el tema de la cultura libre, de que todo sea descargable, pero creo que es muy, muy importante, o sea, el tema de la felguera como editorial, pero tener el que hace unas apuestas, creo que atrevidas, creo que muy cuidadas, y creo que la gente además corresponde bien, o sea, si no estoy equivocado, creo que se acabó la edición de Serlo contra Houdini según salió. Sí, realmente. Alan Moore. Prácticamente todos los libros desde hace año, año y medio, se han agotado muy rápidamente y hemos tenido que reimprimir a un nivel determinado. Es decir, por ejemplo, nosotros intentamos publicar de un libro cada dos meses. Quizás si tuviéramos una estructura muy grande, a lo mejor los libros no tendrían esa apariencia que intentamos que sea lo más cuidada posible, ¿no? Y también de alguna manera es lo que apuntaba de algo extraño cuando hablamos con otros editores y se habla de que no se venden libros, ¿no? Cuando realmente están atestadas las estanterías de todas las librerías. Quizás no es tanto vender, sino es el final de un fenómeno que también pasó con la música, que es vender meros productos, que también, por supuesto, porque un libro tiene un precio y se paga por él, el que no, si lo puede robar y luego nos llega la declaración de ventas que coste que fue comprado, pues perfecto, pero también es el intento por dar aquello que el lector se merece, ¿no? No un producto devaluado, sino algo que lo vea y lo sienta como suyo e incluso tenga un espíritu casi coleccionista. Mucha gente que compra nuestros libros le gusta tenerlos todos, ¿no? Yo creo que eso es un privilegio de los lectores, y de hecho existimos porque existe esa gente, si no, posiblemente no existiríamos. Mira, no sé si es un buen ejemplo, pero bueno, lo voy a plantear. El cantante de Manic Street Preachers hablaba que les hizo punk porque vio a los Clash en Top of the Pops, ¿no? O sea, que sería el equivalente aquí a Rocopop, ¿no? Es decir, lo menos autogestionario, rompedor y todas las historias, ¿no? Es decir, que muchas veces la gente no tiene acceso a canales un poco, digamos, a canales un poco alternativos, ¿no? Que muchas, donde muchas veces nos movemos, pero en cambio, en cuanto conectan con esas cosas, sí que disfrutan mucho. Mi pregunta es, ya sabes que siempre te hago preguntas incómodas, ¿no? O sea, que te enfadaste conmigo cuando te pregunté cuántos negros tenías la última vez que nos vimos, que por cierto, la gente me lo sigue preguntando y le sigo respondiendo lo mismo, al igual que sigue contando cuando una persona te insistía en cuánto tiempo habías tardado en escribir el de Barrocks y Kurt Cobain, ¿no? Y hasta que le dijiste que 3 meses, que por cierto se deprimió, pues no paró. Mi pregunta es, ¿por qué hay una caseta de la Felguera en la Feria del Libro? Bueno, No me odies. No, hay una razón práctica que es el espíritu absolutamente mafioso del gremio de editores, ¿no? Si no estás gremiado no puedes estar aquí en la caseta. Esto puede parecer una tontería, pero para una editorial como La Felguera pagar 1.700 euros por gremiarte, pues es un desembolso importante. Luego, por otro lado, también posiblemente terminemos teniendo un stand y posiblemente a lo mejor el próximo año estemos en una caseta, pero a día de hoy tampoco lo vemos como imprescindible. Tenemos un público muy fiel que incluso conecta con la idea que no pasa nada si estás, porque la feria es lo que es, ¿no? Es como Arco, ¿no? De alguna manera, pero también conecta con la idea de elegir no estar, aunque en esta decisión ha pesado también eso que he comentado de que cuando te das cuenta es muy complicado pasar por encima de determinados círculos, ¿no? Y bueno, esa es la razón, yo creo. ¿Y el secretismo de la sociedad? ¿Secreta se perdería? No, hay un sitio donde están ubicados, ya no son tan secretos, ahora podemos ir a por ellos, están en esa caseta. Ya, y luego nos ven y dicen, joder, vaya mierda, menudo rollo más lamentable. Respecto a la Felguera, hay una aureola de misterio y todo esto que creo que es primero renunciable, innegociable y que está muy bien, pero por otro lado, la parte ahora que yo también estoy de un populismo que parezco de Podemos, creo que había muchísima gente que podría llegar a los contenidos de la Felguera y le gustaría mucho. Y para empezar, yo creo que por eso es la pregunta, ¿no? O sea, el tema de una caseta en la Feria del Libro. Ay, madre, que siempre le gusta preguntar las cosas incómodas, de verdad. Volviendo un poco al contenido del libro, en cuanto a Bakunin y Chayef, es cierto que y además comentábamos en la entrevista pasada el giro hacia el ocultismo que estaba llevando la Felguera últimamente, ¿no? Pero lo que veo es que aquí de repente, y cuando has mencionado a Dostoyevsky también, hablabas de... hay un giro político claramente en este libro, pero sin abandonar cierta cosa, voy a decir, ocultista, o podemos llamarla esotérica. Este libro está en una colección que se llama Memorias del Subsuelo, más que mejor ese título para que aparezca Dostoyevsky también. Los libros que editamos somos más o menos lo que somos. O sea, realmente, si ahora sale este título y ha salido Se los encontró Houdini, o el siguiente va a ser el libro de Howe de William Blake, es porque todas esas cosas nos apasionan. Y también hay una decisión de estrategia comercial de la editorial. Hay público para Sherlock Holmes contra Houdini o para Alan Moore, pero no hay que olvidar de dónde venimos y lo que fuimos y lo que somos, que es esa expresión de editorial comprometida suena fatal, y de hecho no es necesariamente así, pero sí de temas un poco incómodos, de temas que te obligan a posicionarte, ¿no? Lees el catecismo e inmediatamente tienes que decir que bueno, a partir del redescubrimiento del catecismo, la figura de Bakunin sale mal parada o no sale mal parada. ¿Por qué Dostoyevsky tuvo ese odio tan tremendo hacia los nihilistas rusos, ¿no? Es más, todo el que se acerque buscando un manual de para poder que cambie sea todos los días, se pues encontrará realmente un manual de la antimoralidad, ¿no? Un manual del crimen político. Entonces eso lleva de alguna manera a que tú tengas que posicionarte de una u otra manera, tienes que posicionarte, y eso lleva el sello de la Felguera, amigo. Y al hilo un poco de eso, ¿no? Servan, ahora que no nos oye nadie, estamos aquí en la Feria del Libro, aquí entre amigos y amigas, ¿no? Como diría, si vieran cómo estábamos, madre mía. Bueno, están subiendo fotos, ¿no? En un estado lamentable. Hay varias personas en estado lamentable. Yo incluido, que tengo una resaca encima. Yo, por ejemplo. Pero bueno, al menos vocalizo. Servan, no. Ahora en serio, y ya que nos has visitado muchas veces, te agradecemos un montón a Abre Camino. Sois el mejor programa del mundo mundial. O sea, eso todo el mundo lo sabe. Servan, una cosa. ¿Pesa el sello de la Felguera a la hora de elegir temas, elegir libros? ¿De alguna manera lo tienes en cuenta o pasas? No, se tiene en cuenta. Igual que, o sea, claro que uno, o sea, hacemos lo que nos apetece hacer, pero realmente un libro es un discurso también. Te pongo un ejemplo. Nosotros todos los días intentamos, si no, cada dos días subimos una nota en Facebook, ¿no? Cuando suceden cosas de actualidad o nos dan ganas de poner todo tipo de burradas en el Facebook, ¿no? Y hay algunos comentarios, pero realmente somos una editorial, simple y llanamente una editorial. Y a lo mejor te da la tentación de, como hay mucha gente que nos sigue, de poner allí algún mensaje, pero quizás ese mensaje, si yo lo reflejase tal y como lo que yo pienso detrás o las otras personas que están en la editorial, pues excluirías a varias personas que dirían, bueno, yo no puedo lanzar la pelota tan lejos, ¿no? Entonces, ¿pesa a la hora de decidir qué título? No es que pese, sino es que más o menos ya sabes que hay cosas que deben ser editadas por la Felguera y hay otras que nos llegan y buenas, y decimos, lo importante es que se edite, pero nosotros quizás no somos los más apropiados, ¿no? Una pregunta que te quería plantear. La revista de la Felguera en un momento se paró, ¿no? En el número... Pero hay ideas, en el número 12. El número 12. Pero hay ideas de que salga, sí. Ah, sí. Ah, sí, bueno, sí, pues sí. Mira, gran alegría. Entonces, bueno, primicia, por fin. Tal. Y yo me acuerdo, ¿no? O sea, tenía contenidos muy buenos, pero bueno. Yo me acuerdo una... Para los que somos fans, ¿no? Entonces, yo soy fan de la música, soy fan de los libros, tal. Pero bueno, ¿no? Pues con Ian McKay, ¿no? De alguna manera, con Discord y toda la historia. ¿Tú en algún momento dado tú te has planteado ser como una especie como de equivalente de Disco Records a nivel editorial? O sea, joder, tío, vaya pregunta, me cago en 10. No, pero... Es un poco saturniana. Claro, no, pero te lo digo, no, pero en el sentido de peso, es decir, o sea... Lo dices porque me estoy quedando calvo, ¿no? Lo de Ian McKay, ¿no? No va por ahí, no va por ahí. Por las entradas. Servan, tú eres consciente que hay gente que se compra el libro de la Felguera porque son de la Felguera, independientemente del contenido y el autor, y eso tú lo sabes. Y creo que en Disco Records creo que pasaba, o sea, nadie se compra libros de Alfaguara porque son de Alfaguara, nadie se compra discos de la Warner porque son de la Warner. Eso sí que pasa con Discord, sí que pasa con la Felguera. ¿De alguna manera tú ves algún tipo de paralelismo a la hora de cómo cuidéis tanto los contenidos, las presentaciones, todo esto, o no necesariamente? Pero es que yo creo que es que un sello editorial, sea o un proyecto en el mundo del arte y la cultura, tiene que ser eso. O sea, tiene que intentar que el público al que tú te dirijas sienta que forma parte de eso. Claro, es algo inusual porque realmente no sucede así generalmente. Uno compra cualquier libro o un disco y no piensa las razones que hay detrás, ni siquiera tiene la curiosidad de conocer a las personas que hay detrás, ¿no? Yo soy consciente de que mucha gente compra la Felguera y se siente partícipe de la Felguera, pero quiero pensar, y creo que es así, que la inmensa mayoría son lectores muy conscientes, o sea, que si sacas algo malo realmente, te lo van a decir. Y es posible que a lo mejor el siguiente libro ya no se hagan con el libro, ¿no? O sea, son lectores muy conscientes porque saben que, lógicamente no puedes agradar cada libro a todo el mundo, ¿no? Pero saben que lo que le vas a ofrecer le va a interesar, como mínimo le va a parecer interesante, ¿no? Entonces, existe esa fidelidad y eso es lo que hace que esta editorial sobreviva y tenga buena salud y es quizás lo que las grandes estructuras han perdido, ¿no? Han perdido por el afán de intentar dirigirse a un público mayoritario sin saber que ese público tiene muchas opciones y la capacidad de que tu proyecto la gente lo sienta. Eso creo que es muy reiterativo esto, pero creo que es importante que lo sienta dentro de lo posible, lo más horizontal posible. O sea, que lo que tú le estés expresando sienta que pertenece a su propio estilo de vida. Y eso, sea en la Felguera o sea una revista de bicis o de cultura urbana, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Creo. Yo, Servan, aquí O sea, públicamente también te hago una petición. Al igual que creo que es incomprensible la felguera en PDF, es decir, la felguera solamente se entiende con lo que es el fetiche, el libro, lo cuidado que está, y también las presentaciones en Madrid. Me consta que no es así por un tema de limitación, pero si alguna vez somos ricos o ricas y tenemos mucho dinero, yo lo que te pediría es que, por favor, las mismas presentaciones tan de puta madre que haces en Madrid y tan cuidadas, que las hicieras en otros sitios porque la gente se lo merece. O sea, yo sé que tú, si fueras a Galicia, Andalucía, a Barcelona... Mira, me acaba de venir una idea. Podemos... Mira, todos los que estamos aquí, reeditamos la idea del autobús mágico, ¿no? Grande. Con altavoces interiores, sonando música industrial a saco, y vamos recorriendo todos los pueblos como una troupé, como un freak show, ¿no? No lo digas dos veces. Que... Este verano, ¿tienes planes? Pero observa, no es por poner a la gente los dientes largos, pero tú sabes que, por lo menos en Madrid, aparte de muchos méritos que tenéis en la felguera, las presentaciones que hay en Madrid creo que son importantísimas, y yo creo que también esas presentaciones tan importantes se lo merecen un poco en el Estado español. Entonces, que si alguna vez somos ricos, ¿no? Por ejemplo, hacer un poco una tournée, ¿no? ¿O cómo lo ves? Bueno, no, eso estaría muy bien, claro que sí. Una tournée loca. Lo del autobús por Canarias. La guagua sería entonces, ¿no? Vale. Una guagua del amor. Bueno, que Servan, cuando vuelve de Canarias, está más negro que un panchito, ¿sabes? Y yo no le reconozco directamente. Es que viene de Mordor. Bueno, estamos hablando del libro. Bueno, estamos hablando de la felguera, estamos hablando del libro Catecismo Revolucionario que nos trae Servan hoy aquí a la Feria del Libro. Y vamos a continuar con esta lista de músicos iluminados que hemos dicho. Decíamos al principio que bueno, en esta lista de músicos tenía que ver un poco con nuestros invitados de hoy, ¿no? Que eran personas que considerábamos iluminados en las acepciones que el diccionario nos daba. Y dentro de este listado de personajes iluminados que hemos traído hoy, teníamos una petición que había hecho Juancar Expresa y no podíamos decir que no. Ulán Bator Trío. Toma ya. Así lo dejo. Algunos, pocos. Tú tienes anécdota, ¿no? Son los mejores. Se llamaban Royal Canin y les hicieron cambiarse el nombre. Pues, su hit era Por el culo me violó un zombie. Pues el asunto es, no vamos a poner ese tema hoy, sé que te gustaría, pero vamos a poner un tema que tiene mucho que ver con la actualidad que pasamos viendo esta semana pasada, con el tema del rey, etcétera. Vamos a explicar la relación entre la canción que vamos a poner hoy, de nombre Caga Traga, y la abdicación del rey. Solo unos iluminados, como un amateur trío, con Fela Borbón en sus filas, podrían haber previsto esto. Ya en 1997, Ulán Bator Trío, recordamos que Ulán Bator es la capital de Mongolia, publicaron en el año 97 su EP Caga y Traga, cuya canción estrella llevaba el mismo nombre que el propio EP. Ese tema era un auténtico baile del verano. Baile del Caga Traga. Vosotros lo juzgaréis ahora mismo cuando lo oigáis. Que en un alarde de iluminación se publicó unos años antes que las hereje, aunque a la zaga de la Macarena, es decir, no fueron tan adelantados a su tiempo. Así que por esta parte vamos a dejarlo como levemente iluminados. En el encarte de este EP, acompañando al tema, venía un Mazinger inmaculado, acompañado de un obispo, y ambos bailaban este baile mongol, Cagatraga. Todos sabemos ya lo que ha pasado con la portada del jueves, esta semana, y Mazinger y los obispos se han puesto de acuerdo para que la portada no sea la que iba a ser, tiene que ser otra. Esa portada es mucho más gráfica, incluso que en la canción de Ulán Bator Trío. Lo de caga el rey se lo traga el príncipe, así de fácil es la cosa. Es más, lo de caga la tele nos lo tragamos nosotros, lo de cagan los tertulianos nos lo tragamos los súbditos. Todo esto se resume en un binomio muy simple, caga y traga. La cuestión es quién eres tú, el que caga o el que traga. ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Caga, traga! ¡Caga, traga! ¡Caga, traga! ¡Caga, traga! We'll be right back. Ahí estaba Caga y Traga, Ulaanbaatar Trio, y sonando desde la, lo voy a, al loro lo voy a decir, la 73ª Feria del Libro de Madrid. Estamos escondidos detrás de la caseta número 69, la caseta de la librería editorial La Malatesta, y estamos conservando Rocha, editorial La Felguera. Y en este momento, Servan, como te hemos entrevistado tantas veces ya, y además la última de ellas hace poco, no sé si ha sido una idea nuestra o tuya, la verdad. No, no, cuando David me dice, te voy a proponer una cosa, te sueles poner tenso diciendo, madre mía, ¿qué coño me va a pedir? Y me pide que os entreviste, ¿no? Es eso. Y me ha parecido fabuloso. Pensaba que me iba a pedir algo que tenía que ver con la zoofilia o algo así, ¿no? Pero ahí se nos han despertado a nosotros nuestros miedos, tío. ¿Por? Porque a ver qué nos vas a preguntar. Bueno, a ver, eso nada, esto es como el jazz, hay que improvisar, ¿no? Déjate llevar, déjate llevar, Servan. Nena. Que... Servan, contigo no nos hemos cortado un pelo, es decir, te hemos hecho preguntas. Quieras. A ver, no entrevistas hostiles, pero si hay preguntas duras y no nos hemos cortado un pelo, te toca. Pero ya empieza la entrevista, ¿o qué? Sí, sí, sí, ya te pues toca. Pues mira, coño, es que estoy viendo a gente que conozco, ahora os saludo. Que, primera pregunta, hay una frase de William Burroughs, precisamente, que a mí me gusta mucho, una de esas entrevistas maravillosas con él, que le preguntan, si estuvieras en una isla desierta, ¿escribirías? Y William Burroughs dice, sí, sin dudarlo. Y dice, no, esa frase a la que me refiero es la de, escribiría solamente por hacerme compañía, ¿no? Si vosotros estuvierais en una isla desierta, ¿haríais radio? Sí, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, yo hago radio de mi casa al metro hablando. Por la mañana. Estamos aquí en la Feria del Libro. No, a ver, no os escaqueéis, a ver, hay que responder. No, mi respuesta es verídica. Yo de mi casa al metro lo pienso. Y entonces cuando me siento en el metro lo escribo en el móvil. Mira, es más. Así se hacen los guiones de este programa, por lo menos una parte, la mía. Es más, no solamente es una cuestión de si estuvieras hacer radio siempre y porque lo necesitamos, sino que tú sabes, además, Servan, que hemos hecho radio en lugares insospechados, hemos hecho radio en tu local de ensayo. Es verdad. Tú ensayabas. Sí, hemos hecho radio en la calle, hemos hecho radio en la mesa de un bar, hemos hecho radio en el césped, hemos hecho radio en un baño. Hemos hecho radio en cualquier sitio, en una isla desierta, por supuesto, con más motivo aún. Tenemos un problema que todavía no hemos solucionado y es el cable. O sea, que venimos aquí al Retiro por primera vez porque hay enchufes y hemos dicho, bueno, pues es que sea la Feria del Libro. En una isla desierta ya, hombre, habría unos generadores con muchísima gasolina. ¿Qué parece mi solución? Buena, buena. Yo creo que aunque solo las tortugas nos escucharan, haríamos radio. Retransmitiríamos cómo desoban. Y eso es muy bonito. Propongo, esa frase que has dicho, aunque solo las tortugas, esa frase es maravillosa, me parece. Yo en mi caso concreto, yo no escucho radio, o sea, no, de hecho la radio me parece un medio que no me gusta. La radio me ha perseguido toda mi vida, o sea, el programa que hice Comunes fue un encargo y que lo hice más o menos, bueno, pues de la manera que Bakunin me dio a entender. Tú estuviste también, ¿te acuerdas? Que, sí, sí, que lo hacía con Nacho y toda la historia. Y a mí me gusta la radio porque estoy con ellos, ¿sabes? ¿Sabes? Porque estoy aquí pues, con el becario, con Harry, con Juan Carlos, no sé qué, con Chito Rockefeller. No, pero entiéndeme. No, ¿sabes? O sea, y si no estuviera haciendo el programa, no les vería. Solo por eso haría radio. La pregunta es, ¿esto es un programa o una reunión de colegas? Para empezar el fin de semana. Para mí es autoayuda. Mi siguiente pregunta tiene que ver con eso. Y es algo que a mí me parece absolutamente maravilloso de vuestro proyecto radiofónico. Que es el qué peso tiene... lo tiene, obviamente, ¿no? Pero ¿qué peso tiene la amistad? Porque, ¿no? En toda forma artística, lo que tú transmites, ¿no? De, si te lo crees, tú no hace falta ningún plan. Tú mismo lo vas a proyectar si te lo crees de esa manera, ¿no? Y yo creo que vosotros proyectáis un grupo de amigos pasándoselo pipa, ¿no? Que es algo fundamental, ¿no? En una época donde parece que todo se tiene que hacer por un espíritu de sacrificio, de ¿y qué peso tiene la amistad? Es decir, ¿podría haber un programa como Radio Canino sin ese peso tan grande de la amistad? Pues no. Evidentemente no. De hecho, hoy cuando nos hemos sentado aquí ha venido una persona que conocimos de cuando nos conocimos Juan Carillo de aquella misma época, y lo primero que le ha dicho Juan Car ha sido, ¿ves? Seguimos aguantándonos radiofónicamente. Porque probablemente lo primero que hicimos, o bueno, sí, yo creo que fue lo primero o lo segundo que hicimos fuera de nuestro ámbito donde nos conocimos estudiando, fue hacer radio. incluso tú sabes que nosotros hicimos una carrera, mira, además se suma aquí gente que sabe que esto es verdad, en la que hay que viajar de vez en cuando en autobús. ¿Sabes quién hacía las cintas malévolas de música, cintas de cassette, que sonaban en los autobuses? Esas fueron nuestras primeras producciones radiofónicas. Mordor Productions hacía, grabamos para todo el mundo. Y de hecho, yo cuando llega el viernes, para mí, yo que mantengo además un espíritu muy adolescente, a pesar de carecer de pelo ya, cuando llega el viernes no solamente es sinónimo de llega el fin de semana y me entra esa ansiedad adolescente por el tiempo libre, sino es que llega la hora de hacer radio, y eso para mí es el momento mágico. Y me junto con esta gente, las cervecitas, la radio, el entrevistado, y creamos nuestro ámbito. Música, la música. Pero tú observas, de todas formas, ten cuidado, porque a mí me entrevistaron 4 veces y acabé pidiendo el ingreso, que por cierto, que lo sepa España. El ingreso al manicomio. ¿No? Que no fue muy automático, que sus 3 días se tiraron hasta que me respondieron. Hubo un debate encarnizado. Somos asamblearios. La de correos que circularon por ahí que no viste. Exacto. Y de como, no. Pero, y para dar pie un poco a la entrevista que vamos a hacer luego y tal, yo me acuerdo la primera vez que me entrevistaron, que fue muy guay. Que fue con un programa anterior que tú también estuviste, que se llamaba Comunes y tal, pero no voy por ahí. Yo notaba como unos referentes muy claros y muy, muy comunes, políticos y musicales, ¿no? Entonces de repente ya cuando luego hagamos, dice, oye, ¿vosotros de dónde venís? Tal, dice, pues vosotros del 15M no venís, o sea, vosotros no, o sea, no os acabéis, no os habéis antes, caído de antes. De un guindo, tal, dice, no, teníamos un programa que se llama Mordor Sonoro, no sé qué, dije yo, tate, ahora empecé tal. Entonces era una especie como de programa muy transversal, que por cierto, la gente de Mordor Sonoro, los viejos del lugar, ven muchos puntos en común con el estado mental que luego vamos a hablar ahí con Bruno Galindo, ¿no? Tanto en enfoque como selección y todo ese tipo de historias, ¿no? Pero bueno, cuando yo conocí a estos hijoputas me gustó mucho porque yo les veía rock and roll. Políticos, pero rock and roll. Dije yo, entonces ahí sí. Estos ahí son de los míos, claro. Claro. Has dicho la palabra selección. ¿Cuál sería vuestra... Si pudierais elegir a cualquier persona y sabiendo que os va a decir que sí, ¿cuál sería la... mesa redonda, 3-4 invitados que más os gustaría tener en vuestro programa? Evaristo, pero ¿con quién más? O sea, podríais juntar a 2 o 3 personas. Vamos a decir uno cada uno y hacemos así una mezcolanza. Venga. Y como somos 4. Tú has dicho Evaristo. No, pero eso es lo poco que coincidimos. Quitamos Evaristo y luego nos peleamos. Pero con Muguruza ya sabéis que no estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, vale. Evaristo como referente, vamos uno a uno. Yo puedo coger a quien quiera. Claro, ¿no? A quien quiera. Yo cogería... Pero no solamente de España, ¿eh? No, de España va a ser. Y muy de España, además. Froilán. Joder, sería brutal. El auténtico enemigo de la monarquía. El que debería ser rey ya para que implosione, para que explote como la cabeza de la película Scanner. ¿La habéis visto? Que explota la cabeza. Sí. Te voy a decir una cosa. Explote la monarquía así, como... Es la única persona que en el siglo XXI ha tenido el valor para disparar contra algún miembro de la familia real. Sin duda, sí. Como su abuelo. De hecho... que su abuelo, es lo que voy a decir, su abuelo lo hizo en el siglo XX. Otro. Bueno, suelta el micro, Juan Carque, es que nunca sueltas el micro. Deja a Harry hablar, por favor. Sí, yo estoy pensando... Ah, bueno, yo entrevistaría a Javier Gallego, el de Carne Cruda, pero... porque es un tío que me caía muy bien al principio cuando empezó en Radio 3, pero ahora es como que me chirría mucho, ¿no? Algunas entrevistas que ha hecho y cómo me han contado que ha tratado a ciertas personas cuando la han entrevistado. Entonces, me molaría tener aquí enfrente y hacerle unas cuantas preguntas. Seguro que Javier vendría, seguro. Sí. Ya veríamos, porque ahora como está en el Olimpo ahí de la... No hay Olimpo. Si hubiera probado la tortilla de papas que yo probé el otro día... Y que hoy tenemos vendría otra vez corriendo nuevo. Ahora mismo Javier Gallego. Lo veríamos ahora mismo por allí, por donde las casetas. Oye, ¿por qué nunca le hemos invitado? Pues no sé, tío, hay que escribirle un mail o... Pero a ver, yo creo que la propuesta de Froilán era la más arriesgada, creo. O sea, a ver, sí, desde luego. Está siendo como no muy podido, correcto. No, que doctor Harry se moje, doctor Harry se va a mojar, atención. Yo la verdad... Que se paren los streaming de España. Es que va a sonar... Doctor Harry va a hablar. Va a sonar fatal, tío, pero a mí lo que más ilusión me hacía era entrevistar a Servando Rocha. Bueno, a ver, déjese. Es verdad, o sea, y esto, ahora esto mismo, Juan Carlos lo puede decir, y es verdad. Una vez que ya tuvimos ya, dije, joder, ya hemos cumplido el sueño, ya no me hace más ilusión. Y además te traemos cada 2x3. Pero yo te metería en la mesa, sin duda. ¿Y a quién más? Y de hecho, De hecho, hemos para otros programas... Me las piso, cabrón, no me toca a mí... Inventando mesas redondas y camas redondas raras, y ha sonado tu nombre muchas veces para muchas cosas que no te hemos propuesto. Gracias. Gracias a... Pues esta gracia al cielo que no lo hemos hecho. Bueno, pero y sí, tenemos sí. Aquí a alguien de Mordor Sonoro que ha vuelto. Un aplauso, pido una... Bueno, por favor. Un aplauso. Vengo de visita nada más efímera. Monse Canina. Sí. Pero voy a decir un nombre. Pero Monse, no has traído cerveza. Es verdad, pero vosotros sí, me voy a aprovechar de ello. Voy a decir un nombre que pensaba que iba a salir y me ha decepcionado que no haya salido, aunque me han confirmado que sería un nombre que aparecería por la noche, y que es Isabel San Sebastián. Sí. Por ahí. Sé que más de uno le gustaría tenerla en la mesa redonda. Sí. ¿Sabes lo que hace Isabel San Sebastián? Tenerla, David, en el tálamo. ¿Él? ¿No? ¿Catre? ¿Cama? ¿Lecho? Bueno, tú todavía no has hecho tu... Pues me la ha pisado un poco el Dr. Harry, por no decir que me la ha pisado totalmente. No, ¿a quién te gustaría? Para mí, aparte de Barrio Canino, sobre todo me gusta. Por un lado... ¿Teddy Bautista? ¿Y qué más? No, pero por un lado, porque has planteado, ¿no? O sea, porque... José Luis Moreno. Hacemos un programa... Imagínate, José Luis Moreno ahora mismo, aquí sentado en la manta. Es que me vienen chistes. ¡Toma, Moreno! Es que voy a intentar portarme bien. Entonces, por un lado, me gusta mucho hacer el programa con ellos y con ellas, tal, porque somos como, yo creo, una gran familia. Pero por otro lado, también me gusta mucho porque te puedes acercar a personas que de otra manera no lo podrías hacer. Por ejemplo, para mí, y lo voy a comentar, para mí uno de los programas más interesantes, me han gustado todos, me gustan muchísimos. Y me gusta cuando vienes tú, me gusta cuando viene gente próxima, me gusta cuando viene Marta Sanz y toda la historia. Pero, por ejemplo, cuando vino la de Femen y el de Greenpeace, que estábamos alejadísimos, fue interesantísimo. Fue un programazo ese, que bien lo pasamos. Y fue muy interesante escuchar a la de FM cuando explicaba sus cosas, ¿sabes? Y que te cambiaba un montón de la percepción. El de Greenpeace también, que fue el mismo programa que estaba uno de Legal Solo y Telehistoria. Pero ya, mojándome, ¿a quién me gustaría? Bueno, pues yo creo que me puedo morir tranquilo porque tuvimos en un Barrio Canino a Ana Curra. Y yo que soy un poco fan... ¿Y los que no ocurran, dónde estaban? Pues en Enclave, estuvimos ahí toda la historia. Pues a mí me gustaría tener en un Barrio Canino, sé que va a ser muy difícil, me gustaría tener a Alaska. Hostia, tío. Pero viene el pack, viene con el Mario Vaquerizo. No, Mario Vaquerizo... Yo lo tuve que soportar que hace unas tres semanas no, pues, en el Festival Mario SOS. Vaquerizo, que se vaya a Chuca a hacer sus cosas y tal, sus playbacks y tal, ¿sabes? Ahí se acerca el micro, yo, Alaska. Harry, lo vamos a hacer por él. Vamos a tener una mesa redonda con Alaska, Servando Rocha, Froilán y Javier Gallego. Bueno, vosotros veréis. Y además tendréis que padecer que cuando David vea su sueño cumplido de Alaska y le manifieste que era su fantasía sexual, como fue la de todos los niños que se iban convirtiendo en hombres en este país, ¿o no? No, yo me masturbaba con María Luisa Seco. Joder. ¿Quién era esa? ¿No te acuerdas, Serván? María Luisa... Seco. ¿Quién era esa? La que presentaba los dibujos. Joder, hay que estar enfermo. Por favor. Ponemos la canción ya. Música, ¿no? Maestro. Música, maestro. Pero qué infancia habéis tenido. Bueno, antes de meter este corte musical que vamos a hacer ahora, voy a lanzar una pregunta. Se la voy a lanzar a Servan. Y que ahora que la vaya pensando durante la canción. Como no sea la misma que estoy pensando yo, le voy a lanzar yo otra. No, esta yo creo, no sé si es la misma, pero bueno. No os peleéis. La pregunta queda en el aire, y además Servando en esto es especialista. ¿Cuál es tu terrorista favorito? Era la misma. Lo tengo ya claro. Vamos a escuchar un tema mientras vamos pensándolo y seguimos con esta lista de iluminados. Y esta es una canción, además, ha estado temblando entre una y otra, y al final nos hemos decidido. O sea, hay que traer una lista de iluminados musicales hoy al programa Barrio Canino. Loquillo. Tú lo has propuesto, pero lo hemos descartado. ¿Lo ves? Es que nunca me hacen caso, joder. Vamos a traer a una persona que ha sonado en el programa varias veces, pero además una canción que curiosamente a mí me encanta y no había sonado nunca. Y estamos hablando de Evaristo Páramos. Había sonado ya como persona que podía venir a esta mesa, ¿no? A esta mesa canina. Y Evaristo es un iluminado, nos preguntamos. Y puede que él no lo piense, seguramente no crea que sea así. Pero para nosotros sí es una persona con una capacidad sobrehumana para decir la palabra más insultante sin perder esa sonrisa de mala hostia de medio lado, ¿no? Y a mí una expresión, por ejemplo, que me gusta mucho en una canción, que es la de... Voy a poner la voz de Evaristo, además, imitando ahí. ¿Sabes imitar? Sí, por supuesto. ¿Y a Muguruza? No. Es que no, es que era parlante. ¿Y el de Marea? No, hey, ¿puedo cantar un trozo de Evaristo? Sí, sí. Bueno, sí. Pero no, pero perdona, Harry, termina, sí. Serva, haznos cantar. Cuando pero, dice, haznos cantar. Espera, vamos a escuchar. Cuando ahí, dice ahí. La estrofa de Capullo estúpido, fascista Memo, límpiame el cristal. Ahí, esa a mí me resume todo lo que es la Polla Records en una sola frase. Oye, lo ha clavado. Un aplauso, por favor. Sí, señor. Me falta un poco así las orejillas de lado. No. Yo pensé que lo iba a hacer bien, pero lo ha clavado, ¿eh? Lo ha clavado. Llevo años ensayando, amigo, en la oscuridad. La verdad es que esta frase simboliza, ya os decía, un poco lo que vienen a ser las letras de insultantes, pero inteligentes a la par, ¿no? Vamos a escuchar dos piezas extraídas del Donde se habla. Es un disco conceptual, y no nos riáis, porque la Polla Records tenía discos conceptuales también. Y este disco lo hizo alrededor del... político y todo, ¿eh? Un disco que hizo alrededor del mundo animal, y en el encontramos este Rata 1 y Rata 2, o también conocido como La historia de Robertito. Para mí estas dos son piezas magistrales. Rata 1 es, como alguien ha definido por ahí, el minuto de punk mejor aprovechado de la música. Y bueno, va desgranando un relato cotidiano de lo que pasa en el 90% de las fiestas de cualquier pueblo. Y la continuación, con un piano de por medio que, y vuelvo a pedir no risas, suena hasta épico, dentro de que es la Polla Records, introduce la segunda parte con el archifamoso coro de Dos Más. ¡Dos más! ¡Dos más! Bien. ¿Qué más se puede decir? Cuando un grupo está en estado de gracia, le salen estas cosas. La Polla Records. Thank you. Barrio Canino. Ahí estaba sonando una vez más la Polla Records, Baristo Páramo, sonando, pero no hablando en Barrio Canino. Todo se andará. David García Aristegui tendrá que haber cumplido su sueño en lo que a Baristo se respecta. Lo de Alaska tiene que pasar por asamblea. Y teníamos dos cosas pendientes, conservan. Una es si querías cantar, sí, al final. Sí, quería cantar un... Cántalo. Si puedo. ¿Puedo cantar algo? Lo que quieras. Pero es que tiene que ver con la polla, porque el Revolución y el Donde se habla son discasos. Pero, los comentarios de Baristo entre tema y tema en directo son impresionantes. Y hay uno que es el que empiezan, ¿no? Las palmas. Chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu. Y Baristo dice: ¡Y el señor terrateniente ya no pasea a caballo! Y ahora va con su Mercedes y vive de puta madre, aunque sea un chuchurrio. ¡Ay, ay, ay! ¡Viva Galicia, que son más grandes! Se empieza la canción. La que se reconoce. Grande, grande, grande. Pero Serva no rima. Ya, pero tampoco rimaba en la versión original. Era Baristo llevado por ciego de droga. Es de Aupa la Rauri y el Celta de Vigo, está claro. Bueno. Y luego queda una pregunta pendiente. ¿Cuál es tu terrorista favorito? Ahora tengo que responder. Sí, tú sí. Ah, vale. Es que no tengo uno, tengo dos. Se nota que está preparado, ¿no? Ha quedado no todo vale. muy natural. Vale, ¿no? Bueno, si tuviera que elegir uno, elegiría un clásico. Un clásico que es el Chacal, por supuesto, ¿no? Por esa gran foto. Es una foto que ha vencido al tiempo y se ha convertido en el primer hipster, prácticamente, ¿no? Esa foto que es la única que tenía el FBI, la de las gafas y tal. Y luego me encanta. Sinke, el líder del ejército simbiótico de liberación, o sea, un hombre embrutecido, un hombre, una bestia que además simbolizaba todo ese rollo del negro salvaje, ¿no? Y luego el primer terrorista, sin duda, Hassan Izzabab, del cual no hay ninguna fotografía. Pero tendría barba seguramente también. Seguro, seguro. Tendría barba. Y ahora lo que procede es preguntarle a la gente que pasea por la Feria del Libro, Servan, vamos a hacer esa performance. ¿Cuál es, venga, tu personaje, tu terrorista favorito? ¿Puedo contestar yo también? Sí, sí, sí. Pregúntame cuál es mi terrorista favorito, por favor. ¿Cuál es tu terrorista favorito? Santi Carrillo, de Rock Deluxe. Vamos a hacer esta misma ¿Cómo pregunta. Os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Vamos a hacer esta misma pregunta a la gente que pasea por aquí, por la Feria del Libro, frente a la caseta número 69 de la librería editorial La Malatesta. Mira, hay una chica que ha hecho lo que no debería haber hecho, que era mirar. Y entonces, vamos ya directamente, ¿sí? Oye, perdona, que esto es un poco incómodo, pero es que están haciendo una pregunta y es, ¿cuál es tu terrorista favorito? Bin Laden. Bin Laden, mira, un clásico. Perdona, ¿y tu terrorista favorito? ¿O ahí va a haber, ¿sois pareja, perdón? Más o menos. ¿Sí? ¿Y va a haber algún problema con tu respuesta? O sea... No, espero que no. ¿Cuál es tu terrorista favorito? Puedes decir el rey también, ¿eh? Yo creo que el FMI. El FMI. Bin Laden, el FMI, me parece... No, el FMI. El FMI, sí, el FBI también, ¿no? Vale. Muchas gracias. Por favor, tengo un segundo. ¿Cuál es su terrorista favorito? Bin Laden. Ala, pero bueno, venga, más imaginación, un poco, hay que correrse un poco. No sé, yo qué sé, tengo ni idea. Bin Laden te ha gustado entonces, ¿no? Bueno, venga, bien. Por favor, caballero, ¿tiene usted un segundo? Por favor. Con ese era franco que se daba, yo creo que hubiese sido una gran pregunta. Me ha mirado. No, contacto visual nunca hay que hacerlo. Con estas cosas, el contacto visual la has cagado. ¿Cuál es tu periodista favorita? Ah, terrorista, perdón. ¿En qué estaré yo pensando? ¿Cuál es tu terrorista favorito? Esperanza Aguirre. Muy bien. ¿Y periodista? ¿Y periodista? Ahí te he pillado, ¿eh? No, cualquiera de estos de Intereconomía. Bien. Yo soy más de... Iba a decir de Calle 13, o sea, 13TV, pero bueno. ¿Cuál es tu terrorista favorito? Pues sí, Esperanza Aguirre, Rajoy, uno del gremio ahí. ¿Y periodista? Uf, ahí me pillas, tío. Sí. Bueno, muchas gracias. A ti. Bueno, vamos a preguntar a Marcos aquí. Marcos, de esta editorial autogestionada de Círculo de Lectores. Marcos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Tu periodista favorito? George Bush, por supuesto. ¿Y terrorista favorito? Por supuesto, George Bush, padre. No, el de su hijo. George Bush, padre, por supuesto. Todo queda en familia, entonces. Sí, claro, por supuesto, es un tío como él, un imprescindible. Muy bien, ¿por qué está Servando Rocha firmando hoy aquí? Bueno, porque tenemos un plan de acogida de toxicómanos y hemos decidido a traer a Servando, por si alguno se desmanda. ¿Y por qué dejáis un programa del 15M, esta especie como de reformismo, fofo, desideologizado, que hagan un programa aquí desde la caseta de la Malatesta? O sea, primero, ¿qué opinas de Barrio Canino en particular y del 15M en general? Bueno, Barrio Canino era un gran programa hasta que entró un nuevo reportero y ahí empezó a flojear la vida, ¿viste? Que no se le conoces. Ahí empezó a flojear el programa mucho, pero mucho. Porque se traba. Se traba y bueno, antes el programa era estupendo, ¿no? Eran unos reform guays, pero molaban. Y además, no. 15M, ¿qué piensas del 15M? Pero eso es lo del Podemos, ¿no? ¿Qué piensas del 15M? Mójate un poco, hombre. Otra vez, pues es que siempre es la misma pregunta. Pero sigue existiendo. Bueno, pues voy a seguir con la pregunta de ¿cuál es su terrorista favorito? Por favor, ten un segundo. A ver, primera pregunta, ¿cuál es vuestro libro de este año? ¿Libro de este año? O no leéis, no me jodáis que estéis aquí en la Feria del Libro. Sí, pero... Aunque sea mentido. El derecho constitucional, ¿eso sirve o no? Toma ya. ¿Y tú? Derecho internacional. Madre mía. Bueno, venga, va. Ahora vamos a una pregunta con un poco más de enjundia, ¿no? Vale. No os voy a preguntar si votáis a Podemos, porque no tenéis pinta. ¿Cuál es vuestro terrorista favorito? Eso creo que es difícil. No, terrorismo no. Favorito no. ¿Cuál es vuestro reformista favorito? Reformismo. ¿Político? ¿Torero? No, torero no, por Dios. Torero no. A ver, es que solo os gusta el derecho, entonces. No, nos gustan muchas cosas, pero es que son preguntas un poco comprometidas, ¿eh? Bueno, vale, perdón. No solo. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias porque la gente nos huye. ¿Cuál es tu libro de esta Feria del Libro? Pues la verdad es que acabo de llegar, así que no he... ¿O un libro que te apetecería leer? Pues no lo sé. Miente un poco que vas a quedar fatal. Estás aquí en la Feria del Libro y parece que vienes aquí a ligar o a pillar. Venga, piensa en un libro. Pues yo qué sé. Luego lo montamos. Venga, por favor. Vale, pues... es que no se me ocurre. Bueno, a ver, terrorista favorito. Yo qué sé. ¿No tienes un terrorista favorito? No, lo siento. Madre mía, ¿reformista? Tampoco. ¿Torero? No, soy de toros. Mira, menos mal que esto es una tele local porque estás quedando un poco mal, pero bueno. Venga, di que te gusta la poesía. Sí, sí. Venga, perfecto. Venga, muchas gracias. Bueno, a ver, estamos en la Feria del Libro y por la experiencia que nos ha dado las entrevistas, aquí nadie lee, ¿vale? Entonces te vamos a dar la oportunidad, o sea, aunque sea miente. Tu libro de este año, de la Feria del Libro, ¿que hayas leído o que te apetezca leer? Ah, que son muchos. Bueno, menos mal. Por fin alguien lee, macho, menos mal. Venga. El problema es el dinero, así que yo he venido aquí a ver, porque comprar poquito, la verdad. ¿Qué has leído que te ha gustado y qué te apetecería aquí comprar o robar? Venga, ahora que no soy yo nadie. Pues la verdad es que tengo pendientes ahora mismo de Víctor Blázquez, la segunda y la tercera parte de su trilogía de El Cuarto Jinete, y es que son tantos que la verdad es que eso es lo que tengo más ganas ahora mismo, pero demasiados son. No. ¿Y se lo recomiendas a la gente? ¿Tú crees que es así para el público mainstream de la gente que deambula por aquí o no? ¿El qué? Víctor Blázquez, ¿tú crees que es para así el público mainstream? ¿La gente lo podría disfrutar? Sí, es decir, vale que es de zombies, a lo mejor el público objetivo está más centrado, ¿no?, en una parte, pero la verdad es que son libros de acción frenética y que le puede gustar a cualquier gente. Muy bien. ¿Terrorista favorito? ¿Terrorista favorito? ¿Real o de cómics o lo que sea? Que te veo yo un poco de cómics y estas cosas. Terrorista. Pues yo qué sé, pues yo mismo. Muy bien. Oye, progresa adecuadamente. Mira, tenemos. No tengo mucho. Tenemos una. Terrorista favorito. Tenemos una cerveza detrás, te vamos a dar una. Entonces, terrorista favorito, primero tú. Y después, o sea, aparte de ti, ¿cuál sería tu terrorista favorito? No tengo terrorista favorito. Pero bueno, hombre. Bueno, ¿reformista? ¿Torero? No, torero no. ¿No? No. ¿Y reformistas? Tú has votado Podemos, ¿verdad? Yo sí. Pero haberme mentido, hombre, por favor. Yo pero bueno. Siento, yo no miento. Oye, muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias. A ver, libro de esta Feria del Libro, que haya leído, le haya gustado o que le gustaría leer. Bueno, pues no sé, en este momento. Víctor Alfaro ha escrito un bonito para los niños, que se llama Alejandro y la Guerra del Tiempo. ¿Y usted? Sí, el mismo. Muy bien. Aparte de todo esto, estamos aquí. Bueno, a ver, ¿terrorista favorito? Es Bin Laden. Ah, no, no, yo no digo eso. Vamos, no favorito. Que sepa usted que está un poco en la pomada, porque todo el mundo dice lo mismo. Reformista favorito. Uy, reformista es más complicado, no creo que haya muchos buenos. ¿Torero? Sí. ¿Talavante? ¿El Juli? Sí. ¿Talavante? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Han votado ustedes a Podemos? Sí, señor. Sí, señor. Madre mía. Ahora entiendo yo el 1.200.000 votos. Oye, muchísimas gracias. ¿Libro favorito de este año? ¿O cómic? ¿O qué te gustaría leer? No, está leyendo. ¿Qué estás leyendo? Jerónimo Stilton. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿libro de esta feria del libro? ¿Qué has leído o qué te gustaría leer? Que he leído todavía ninguno, pero... Fatal me lo pones. ¿Un cómic? No, mira, estoy buscando un libro que se llama La gran mentira de la economía, de un tal Bernardos. Muy bien. ¿Terrorista favorito? No sé, Angela Merkel. Tracatrá. ¿Reformista favorito? Uf, es más difícil, no hay ninguno ahora. ¿Torero? Me lo pones fatal. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí estas tremendas declaraciones que hemos obtenido de visitantes de la Feria del Libro con nuestro cuestionario inventado y lamentablemente llevado por David y por Servan, que se le va a hacer. Valéis para muchas cosas, pero a lo mejor para entrevistadores, ¿no? Bueno, bien, bien. Y vamos a continuar con esta lista de musical que venimos llevando en el programa de hoy acerca de los iluminados. Hemos traído a ilustres personajes a esta lista y vamos a seguir trayéndolos. Vamos a hablar ahora de una persona que... Bueno, primero vamos a hablar mejor de la canción, porque esta canción representa a dos iluminados en una sola canción. La canción es I Put a Spell on You, un clásico ya de la música iluminada y macarruza. Y la verdad que nos viene al pelo para esta lista de iluminados. Fue compuesto por uno de los más grandes iluminados que han sonado aquí en Barrio Canino, Screaming Jay Hawkins, del que os hemos puesto más de un tema y os hemos contado más de una anécdota increíble. Pero hoy vamos a oírlo en la voz de otra iluminada, Diamanda Galás. También os hemos hablado de ella, de su origen armenio, de su lucha por sacar del olvido las partes más oscuras de la historia reciente, genocidios, limpiezas étnicas y éxodos que han sucedido alrededor del Mediterráneo y que no deben olvidarse. Su interpretación es siempre excesiva. Más aún que la de Screaming Jay Hawkins, querías decir, y hay gente que le cuesta digerir tanta violencia, pero amigos, la vida es así, hiere. Diamanda Galás. Oh! like a vulture in the sky. I love you like a shark in the water. I love you. Because I'm yours anyhow. I will spell you because you're mine. I will spell you because you're mine. I will spell you because you're mine. Ahí estaba Diamanda Galas, que gritaba tanto casi como la gente cuando veía antes a David Aristegui. Me pone los pelos como Scorpions, amigo. Sí, sí, sí. Había gente que gritaba de esa manera cuando ha visto a David y le ha dicho: ¿cuál es tu personaje, tu terrorista favorito? ¡Ah! Seguimos aquí en la Feria del Libro y hace un día estupendo para estar aquí porque no hace el sol que pegaba el otro día. Uh-huh. Y se está muy bien aquí sentado en el suelo, en el césped del Retiro. Y es un día espléndido porque además como hay enchufe se puede traer hasta un estudio de radio. Seguimos escondidos detrás de la caseta número 69 de la Feria del Libro de este año 2014. La caseta de la librería editorial La Malatesta. Cambiamos de tercio y vamos a estar ahora con la gente de El Estado Mental. Un proyecto del que ya más o menos apuntaba Servando. Que hemos visto muchos paralelismos con lo que en algún momento pudo ser la simiente de este programa Barrio Canino, que fue el proyecto de agitación cultural Mordor Sonoro, que nunca llegó a cristalizar en algo material tan serio como lo que tenemos ahora mismo delante de nosotros, El Estado Mental. Pero que viendo esto me entra una añoranza tremenda, doctor Harry. Sí, la verdad que cuando nos descubrimos el proyecto del Estado Mental sentimos revivir ciertas cosas que dejamos por hacer. Y gente radio. De Agora Sol, que está también, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora vamos a ir desgranando todo eso. Pero sí es verdad que dejamos un poco aquel formato de webcine para lanzarnos a la radio directo, que nos tiene hoy cogidos el corazón, pero al descubrir las posibilidades que está desarrollando el Estado Mental, notamos algo y por eso tuvimos la necesidad de traerles aquí al programa y contamos con la presencia de Bruno Galindo. Muy buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por vuestro interés. Para que nos cuente un poco más en qué consiste todo esto del Estado Mental. Y una cosa que conste en acta, por favor, que le hemos mareado con fechas, horarios y días. O sea, que muchas gracias a Bruno por venir y además por no mandarnos por a la mierda. Por soportarnos. Un poco por nuestra informalidad. Bruno, muchas gracias. En absoluto. Solo fue que si el viernes pasado, que si este. O sea, tampoco... Ya, pero bueno, un poco más. No ha habido tal mareo y lo único que hay es gratitud por parte del Estado Mental por vuestro interés. Así muchas gracias. Se ha quedado la tarde fenomenal para estar aquí con vosotros. Pues nada, empezamos como siempre con la pregunta obligada que nos introduce en el tema. ¿Qué es el Estado Mental? Ah, pensé que era la del terrorista favorito. Luego, puedes contestándolo. Venga, empieza con el terrorista favorito y luego el Estado Mental. ¿Cuál es tu terrorista favorito, Bruno? Pero, a ver, cuando estabais haciendo esa pregunta, es que me ha parecido que hay muchas clasificaciones, ¿no? O sea, tu terrorista clásico favorito, tu terrorista favorito, pero con ironía, ¿no? O tu terrorista frustrado favorito. Entonces, no sé, pues es que... Puedes darnos dos, el de ironía y el verdadero. Hombre, el de ironía, pues de repente Ada Colau, por ejemplo. ¡Tracatrá! Muy bien, ya sabía yo que Bruno Galindo tenía que venir aquí a Aguasol, esto es así. Oye, contratarme en el estado mental, por favor, a que lo soy nadie. Bueno, ahora vamos con eso. No, pero haciendo un pequeño paréntesis, que estáis invitadísimos si queréis hacer alguna clase de experiencia con Mordor Sonoro al estado mental, si queréis. Tenemos también una radio, estamos en la misma historia que vosotros y nada, pues es un lugar abierto y es un laboratorio abierto y estáis invitadísimos también cuando queráis. Agradecidos y cogemos la invitación. Vale, dicho lo cual, ¿en qué estábamos? ¿En el terrorista favorito? No, venga, ¿cómo empieza el estado mental? ¿Cómo empieza el estado ¿cómo mental? ¿Cómo metiste en este embolado con revista y todo y tal, que además que pinta muy muy bien? Bueno, a ver, lo primero es ir un poquito para atrás. A finales de 2011 aparece el número uno del estado mental, que no tiene nada que ver con, o tiene poco que ver con lo que la gente puede encontrar ahora en el kiosco. Lo tengo ahora mismo en las manos, no sé si vais a tuitear, sí, esta imagen. Se verá el vídeo, sí. Bueno, vale. Y además parece que pesa, ¿no? Sí, es un... Esto salió en 2011, finales, si no recuerdo mal, y bueno, fue una publicación de 300 páginas, 298 páginas, que salió un poco con el lema portada, tenemos que hablar, y esto nos lleva un poco a esa época, estamos en tiempos pre-15M, con los subsiguientes malestares de esa época que todos recordamos perfectamente, y muchos de ellos siguen y otros pues han entrado en otra fase, ¿no? Entonces, bajo patrocinio y guía y liderazgo y propuesta de Borja Casani, editor de que los aficionados a los consumidores de prensa cultural conocen por proyectos como El Europeo, Sur Express, La Luna de Madrid, desde los años 80 para acá, pues Borja Casani un poco nos juntó a un montón de gente. Aquí está la lista, es una larga lista. Quien quiera seguro que la puede encontrar por ahí. Para publicar en un formato que no se sabía muy bien cuál iba a ser, seguramente un formato impreso, pues para hablar de toda esa todo ese compendio de malestares que sentíamos en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces salió este primer número. Fue un número que fue a kioscos, sin ninguna clase de promoción ni publicidad. No tiene publicidad ninguna en sus páginas. Y bueno, pues salió un poco como una acción casi artística, ¿no? De alguna manera. Y eso fue el primer número. Después, ¿qué pasó? Pues que de repente estuvimos en el 15M con todos los torbellinos que eso trajo de pensamiento, de acciones, de encuentros. Y el número 2 de la revista de repente paró y entró en una fase de letargo, en la cual se pensó incluso si tenía que haber un número 2 y cómo se iba a expresar todo lo que se estaba cocinando ahora mismo y todo lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces se decidió hacer un número 2 que no fue una revista, sino que fue una radio. Entonces el estado mental se convirtió en una radio, en una acción radiofónica, en una radio online que estaba alojada en el estadomental.com, que ahora no se encuentra y que duró 3 meses. Duró 3 meses porque esta primera revista se pensó en un momento que fuera a ser trimestral, y de repente pues tuvo cierto sentido que la radio también durara 3 meses, ¿no? Fue un experimento abierto en el que participaron centenares de personas, incluso miles de personas pasaron por ahí, unos haciendo programas, otros en calidad de invitados, y hubo emisiones de radio de todo tipo, desde debates políticos hasta formatos artísticos, periodísticos, programas musicales, de libros, de cine, en fin, todo tipo de formatos radiofónicos, unos convencionales, otros menos, ¿no? Y eso fue la segunda parte. Y después de eso pasó un año y pensamos un poco, nos volvimos a juntar y pensamos cuál tenía que ser la nueva temporada, ¿no? Si lo llamamos como las series de televisión, ¿qué se podría hacer como tercera acción o como tercera temporada? Y entonces es que pensamos en hacer una plataforma que tuviera como centro básico una revista mensual que es la revista que ahora mismo está en los kioscos, pero que también tuviera una versión digital con el fin de que pudiera ser leída sin ningún tipo de problema en cualquier parte del mundo, ¿no? El uno que está en Finlandia, o que está en Argentina, o que está en cualquier lugar, quiere leer la revista, no puede porque no le llega, porque si la pide por correo se va a gastar una pasta y en correos y no le va a llegar, pues de repente se la podía bajar como cualquier revista hoy en día. Y una web en la que hubiera también contenidos diarios, una radio, puesto que veníamos también de la experiencia anterior de la radio, y bueno, pues y esta vez sí hubo una intención un poco más de comunicarlo, porque las etapas anteriores no había habido, como os dije antes, publicidad ni promoción, ni siquiera había redes sociales, quitando una pequeña época de la radio, pero básicamente fue un proyecto que estaba ahí para quien se enterara, ¿no? Y bueno, pues en este momento pues sí tenemos una intención un poquito más allá de, no sé, porque creemos que es un momento muy interesante, que hay muchas ideas en el aire, que es muy bueno tener un medio en el cual poder expresarlas y compartirlas con la gente, y bueno, pues ahora sí hay una intención y una vocación un poco más, más allá de que la gente se entere, ¿no? Y eso es como hemos llegado a esta etapa, que es la tercera en realidad, aunque mucha gente la está conociendo ahora, del estado mental, revista, web, radio. Te agradecemos muchísimo traernos la revista. Tanto antes hablamos con la Felguera, ¿no? Que lo importante de la Felguera es tocarlo, olerlo, lo que es el fetiche, la revista del estado mental. Mi pregunta es un poco al proceso que habéis llegado, porque no renunciáis a nada, ¿no? O sea, toquéis los frentes, radio, internet, papel. ¿Eso os ha llevado un poco como lo que es la lucha del periodismo en la actualidad? ¿Ha sido una reflexión? ¿Os habéis dado cuenta que una revista solo en papel tiene que estar acompañada de otras cosas? ¿Cómo se ha llevado todo esto? Bueno, yo creo que ha sido que hemos llegado de una manera natural, juntando un poco las distintas cosas que hemos aprendido mal o bien a hacer, ¿no? Durante el proyecto. Entonces la radio, pues teníamos los micros, teníamos los cables y teníamos la mesa y teníamos todo, pues ¿por qué no seguir haciéndola? Y la revista, pues bueno, pues también, ¿no? Es un poco la base del asunto. Lo que sí hemos querido hacer, como veis, o sea, si veis el número uno, este Tenemos que hablar, que es una revista bastante tocha, bonita, como de guardar, digamos, de tener en casa, que está muy bien, ¿no? Y tal y cual. Y esta es una revista con grapa, que se puede hacer así un cucurucho y zurrarle a alguien con ella. Y bueno, no digamos ideas, que es una revista más de usar y tirar, por supuesto que bien si la guardas, ¿no? Pero no es tanto su vocación, pues del mismo modo que uno puede guardar un suplemento de un periódico o no, porque entiende que al ser leído pues su función ha terminado, ¿no? Has comentado que ahora en esas primeras fases lo hacíais por satisfacción personal y por hacer lo que hacíais, que os gustaba, y que ahora sí tenéis un poco más una, digamos, manera o forma o ansia de comunicar un poco más hacia afuera, ¿no? El hecho de estar en todos esos formatos, papel, internet, en la radio, etcétera, ¿de dónde nace un poco esa necesidad o ese cambio de paradigma a la hora de hacerlo? Supongo que seguís haciéndolo porque os apetece y os gusta y os motiva a hacer el estado mental, pero... Bueno, ahí tengo que dar mi hablar por mí, porque no sé qué pensarían los demás, ¿no? Pero yo creo que te corregiría un poco... o sea, no fue un proyecto de amigos que nos apetecía, sino... Yo creo que en ese momento había una verdadera necesidad de hablar, ¿no? Este Tenemos que hablar no es un estaría bien hablar, a ver si hablamos, sino hostias, tenemos que hablar, esto estamos en un punto crítico, estamos en un momento de zona cero bastante, bastante jodido, y me parece importante hacer la diferencia entre el deseo y la necesidad, ¿no? Yo creo que el proyecto nace como necesidad, desde luego, y bueno, y ahora quizás estamos un poco más en el deseo, ¿no? que en la necesidad. Quizás porque ha pasado un poco el momento fundacional del primer número, del mismo modo que ha pasado el momento fundacional del 15M, ¿no? Que yo creo que fue tal cosa, ¿no? Que fue un momento, fue un Big Bang, fue un momento fundacional que más o menos colocó un montón de cosas y un montón de gente y un montón de ideas, y ahora se trata de ver qué hacemos con ellas, ¿no? No sé si he contestado. Totalmente. Bueno, Bruno, aquí nos estamos haciendo un poco los estrechos, tanto Juan Carr como el doctor Harry como hostia, yo. Estoy rajando muchísimo. Decid cosas. Está perfecto, estamos total. A ver, si tenemos ahora mismo en común toda la gente que estamos aquí con el culo plantado en el césped, en una feria del libro, es gente política o politizada y además gente muy vinculada al tema de la música, ¿de acuerdo? Es decir, tanto el origen de Mordo Sonoro, los programas en los que yo he estado y toda la historia. Entonces, bueno, ahora que no nos oye nadie, ¿tú cómo ves un poco el tema, la escena musical ahora mismo y su posible función política o no? ¿O si debería tener una función en política? Perdón, ahora ya es que es una obsesión mía, me miran con cara de horror Harry y Juancar. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ¿cómo veo la escena de la música? Bien, no sé, más grande, más difícil de abarcar que nunca, lo cual creo que es muy bueno, ¿no? Con un desconcierto muy interesante por parte de quienes la observan y la analizan, que creo que es muy saludable. No sé, la música siempre está en un buen momento, ¿no? Yo creo, supongo, no lo sé. Y respecto a si debe ser politizada. Si debería tener una función política de movilización y todo esto. Yo creo que deber, no. No creo que ninguna manifestación artística deba nada. Otra cosa es que quien haga música quiera inocularle un contenido político y me parece una opción estupenda, ¿no? No sé, yo entre mis predilecciones hay mucha música absolutamente politizada y otra mucha que no, y no es algo a partir de lo cual yo lo vea. Oye, y lo distinga. Hazme feliz y dime que no te gusta la electrocumbia, como todo el mundo en Lavapiés, por favor. ¿Que no me gusta qué? La electrocumbia. La electrocumbia, no la conozco, no sé lo que es. Gracias. Sé lo que es la cumbia. Ya. Es cumbia con enchufada. Muchas gracias, Bruno. Me has hecho tan feliz, Bueno, ahora, bromas aparte, el estado mental y tú en particular practicáis distintos tipos de formatos y por tanto discursos, ¿no? Revistas, artículos, radio y novelas. ¿Cuál es el formato? Bueno, el estado mental no hace novelas. No, tú. Vale. Hablo de Bruno Galindo, ahora te hablo ya, aterrizamos. Vale, ahora ya no es el estado mental, sino yo. Ahora te pongo. Bueno, pero luego volvemos al estado mental, ¿no? Luego volvemos al mental, por supuesto, al estado mental. ¿Cómo te sientes tú más cómodo a la hora de expresar? Pues aquí estoy muy cómodo, lo que pasa es que me está durmiendo el pie, como decía Servando. ¿Cómo me siento más cómodo? Pues no lo sé, de cualquier manera. Quiero decir, hay cosas que te piden un formato más periodístico, más poético, más largo, más corto, oral, escrito. Entonces, pues siento no dar una respuesta muy buena, pero yo creo que cada cosa pide un poco con el formato en el que te apetece trabajarlo, ¿no? Como te hemos visto un poco pillado, te vamos a poner un temazo. Ah, muy bien. Para que reflexiones y luego ya seguimos con la entrevista. Doctor Harry, por favor. ¿De qué se trata? ¿De qué canción se trata? Ah, lo vamos a ver. Seguimos con esta lista de iluminados, personajes iluminados, y curiosamente, por circunstancias extrañas, volvía a mí un tema que hacía muchos años que no oía y que la verdad era interpretado por un personaje completamente iluminado de la escena ochentera aquí en Madrid, concretamente. Bueno, aquel no era de Madrid, pero bueno, la personalidad de Poch. ¿Poch? ¿Te suena? Este es amigo, era amigo tuyo. Máximo respeto, ¿no? Poch Pinza. O como era conocido, el chico más pálido de la playa del Gros, dominaba la presencia escénica de su grupo de Ribos Arias, anteriormente en Ejecutivos Agresivos, aquel proyecto fallido, afortunadamente, por otra parte. Eso nadie lo quiere recordar, ni siquiera Jaime Urrutia. Bien. Bueno, según la Wikipedia, vas a buscar a De Ribos Arias y te dice, su sonido crudo, caótico, en ocasiones melódico y en ocasiones cacofónico, estaba influido por el post-punk, el punk y la psicodelia, además de contar con un componente de humor absurdo, definido por algunos como dadaísta o surrealista. Dime. Yo solo inciso, la primera vez que se recuperaron todos los temas de Ribos Arias en CD, se hizo una cosa que normalmente en España no se hace jamás, ¿no? Que es un pequeño libreto, ¿no? Que es explicar qué coño se grabó y cómo se grabó, ¿no? Pues Alejo, el guitarra y tal, hacía una explicación, pues como eran las grabaciones, toda la historia, y acababa el libreto de la siguiente manera. Dice, oye, cuando pongáis el CD, no penséis que vuestro equipo está jodido. En los 80 se grababa así. Se graba así. El sonido es verdad, es cierto. El sonido es del momento. Pero por otra parte, lo que estábamos comentando, lo que nos comentaba la Wikipedia de las características de la música que salía de Ribos Arias, hay que ser un iluminado para poder conjugar todas estas cosas, ¿no? Todo esto que decía de melodía, cacofonía, punk, psicodelia, dadaísmo y surrealismo, todo en un solo concepto. Y la verdad es que Poch probablemente lo fuera. Vamos a escuchar el tremendo tema que es Branquias bajo el agua. Y es bien, que, es que bien, tengo, bien, bien. Tengo debilidad por este tema, podríamos haber cogido otro cualquiera, y hay muchos muy estupendos y magníficos, y para ilustrar lo que era la iluminación del músico podrían valer. Es que a mí es que me encanta este tema. Grabaron de Ribos Arias. Este ya ha sonado. Pero de otra manera. Grabaron solamente tres singles. Branquias bajo el agua. Un tema que lo sepa España. Sí, sí, a Fluor sí. Y Aprenda Alemán en 7 días. Y un LP en la guía en el listín. Todos ellos tremendos. Después vendría Disco Pocho, bastante más flojo. Y La enfermedad que acabaría con Pocho en el 94. Pero tanto las grabaciones como los delirantes directos y declaraciones que dieron del año 81 al 84 merecen aparecer en la lista de iluminados de pleno derecho. De Ribos Arias, Branquias bajo el agua, yo creo que sí, que ha sonado y que ha repetido el doctor Harry un tema, lo vamos a comprobar en la hemeroteca canina. Son 122 programas, ¿que queréis que me acuerde de todos o qué? No, pero si es de Ribos, bien. A ese le dejamos repetir. ¿Quieres que de momento creo que no se van a poder repetir por lo prolíficos que son y todas las historias, la gente del estado mental? ¿Qué nos podéis adelantar del número 3? ¿Y tenéis algún formato ya más preparado? ¿Hay el cloud computing o algo así? A ver, ¿qué nos puede contar? A ver, Bruno. Bueno, primero te contesto lo segundo. Sí que hay una cosa de activación inminente y es una parte de la web y de la plataforma que es la tienda. Entonces me gustaría llamaros la atención sobre este formato por el que estamos apostando, que no sabemos muy bien sino cómo nos va a salir. Y es ¿cómo que estáis arruinados? ¿Os han desahuciado ya o no? Porque estamos todos igual, ¿eh? Todavía no. La verdad que todavía estamos, miramos en el cajetín del correo, pero no llega la demanda judicial, no termina de llegar, ¿no? Pero bueno, si os fijáis en la revista, veréis que no tiene publicidad comercial. Eso te iba a decir, que he estado mirando a esto específicamente y no he visto nada. Sí, no tiene publicidad comercial. A cambio tiene unos módulos, hay una serie de páginas que están partidas en cuatro cuartos y cada uno de ellos está ocupado por un artículo, una referencia. Hay revistas, hay libros, hay discos también. Entonces estos artículos nosotros los estamos anunciando o los estamos metiendo en la revista sin coste ninguno publicitario. Son artículos que elegimos en redacción, que nos gustan y nos interesan, y los ponemos con el permiso, que bueno, generalmente nos dicen que sí, ¿no?, de los dueños, de los repertorios, de las distintas editoriales o distribuidoras o compañías discográficas o lo que sea, y a cambio lo que les pedimos es permiso para venderlos en una tienda virtual que tenemos en la web, ¿vale? Entonces, fijaros que tienen unos códigos QR para que el lector de la revista que esté interesado, pues simplemente cogiendo el código QR pueda comprarlo desde dispositivos móviles y demás, y en la versión digital pues haciendo su clic va a la tienda y puede comprar, y nosotros ahí tenemos una pequeña participación, y eso es una manera de financiar la tienda. Todo eso tiene su activación natural a partir de la aplicación, la app, lo que llaman las apps. Y entonces esa aplicación estamos a punto de anunciarla y de darla a conocer. Seguramente la semana que viene, seguramente ya está ahí en las tiendas, tanto para Android como para iOS, cuando escuchéis este programa. Y entonces esa, pues efectivamente, es una parte del proyecto que ahora se incorpora, ¿no? Bruno, ¿eso es suficiente para mantener sostenible este proyecto? Me acuerdo que hace relativamente poco hacíamos un programa, una charla de debate con varios medios de este ámbito, y un compañero de Toma la Tele decía que nosotros somos un proyecto sin ánimo de pérdidas. Y nos hizo mucha gracia aquello, porque siempre nos planteamos y nosotros mismos tenemos ese debate también dentro de Agora Sol Radio. ¿Con eso cubrís los gastos de mantener una radio, de mantener una web, de editar esta revista, o simplemente es para minimizar el impacto en el bolsillo? Bueno, de momento, arrancando el proyecto ahora mismo con los gastos que tiene y lo modesto del arranque, es bastante claro que no es suficiente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues todo medio que sale pues tiene su modelo de negocio, su estimación en el corto y en el medio plazo, y pues ojalá que en el largo plazo también. Entonces sí esperamos que esto tenga una viabilidad y una posibilidad de juego comercial, ¿no? Evidentemente, todo lo que hacemos esperamos que pronto o tarde o en algún momento pues sea algo que sea sostenible económicamente, ¿no? Veremos, ojalá que sí. Al hilo de lo que ha preguntado Juancar, ¿os cuesta transmitir la idea del estado mental? O sea, la gente que liáis para... Un huevo. Para esto teclado, un huevo. Sí, es que lo intuía. Entonces, sí. Por eso, ¿no? Porque yo creo que como está novedoso, ¿no? No solamente por digamos, por todos los frentes que abrís, sí. Por el propio planteamiento, planteamientos tan, para mí, absolutamente ejemplares, como es el tema de la publicidad y toda la historia, la gente que dice, ¿estáis locos? ¿Os ha caído un ladrillo en la cabeza? ¿Cómo reacciona la gente cuando les interpeláis? Pues hay gente que solo conoció la primera y ahora se vuelve a encontrar con la... O sea, que solo conoció el Tenemos que hablar y ahora encuentra la revista y no se ha enterado que ha habido una radio... por el camino. Hay gente que conocía la radio y nada más. Hay gente que de repente descubre ahora que somos una revista mensual. En fin, pues sí cuesta comunicar cómo es este asunto, ¿no? Por eso estamos haciendo ahora sí un poco una estrategia de comunicación que fundamentalmente son las redes sociales. No vais a ver una inserción publicitaria en ningún periódico ni en ninguna revista, y más allá de redes sociales, pues lo que tenemos es el interés de la gente que está interesada por el proyecto, y de repente pues gente como vosotros, que gentilmente nos invitáis para preguntarnos, lo cual agradecemos mucho. Y al hilo de eso, ¿cómo es, si se puede contar un poco, la respuesta de lo que en teoría tendría que ser la gente que propulsara iniciativas como el Estado Mental, revistas de música, programas de radio culturales, suplementos culturales, toda la historia? ¿Cómo reaccionan con esto? ¿Lo ignoran? ¿Es como, oye, me gustaría hablar de esto, pero no me dejan? ¿Cómo es un poco, cómo procesa la gente que está un poco en el entramado mercantil y comercial esto, que es una anomalía, y sobre todo con las políticas que planteáis, ¿no? Con el tema de publicidad, es pisar el callo o pisar varios callos, ¿no? Entonces, como... ¿Cómo es la interacción? ¿Cómo lo estáis notando? Bueno, nosotros estamos notando un enorme interés personal por parte de todo el gremio de la comunicación y de la cultura y demás, sobre todo en las redes sociales, que somos bastante seguidos. O sea, ahí notamos bastante... Yo retuiteo mogollón. Ah, qué bien. Pues sí, tú eres el del imperdible abierto. Ese soy yo, ese yo. Ole, ahí, muchas gracias. Bueno, notamos ese interés, hemos tenido bastantes seguidores en muy poquito tiempo, desde que hemos abierto la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook también. Entonces ahí notamos que hay expectación y que hay interés, y que la gente tiene o interés o ilusión o expectación, o nos tiene el ojo echado seguramente por buenos motivos, no creo que sea por malos motivos, ¿no? Y bueno, tampoco es que estamos saliendo en los medios. Sois una anomalía, lo sabes. Sí, pero tampoco... no sé si es la función de los medios sacar la noticia de que aparecen otros medios, ¿no? Estaría bien, desde luego. Nosotros lo hacemos. Nosotros sí redifundimos cosas de... O sea, lanzamientos de pequeñas revistas que salen, y nosotros lo hacemos. El que quiera que lo haga, pues no esperamos nada de nadie. Lo que esperamos es que al público le interese y que este proyecto sea viable. Nada más. Vamos a centrarnos ahora, hemos hablado de la revista, vamos a centrarnos en la parte de radio que actualmente estáis realizando y en la que además participa un compañero nuestro de Ágora Sol Radio, Javi Montero, que hace La Oveja Negra en Ágora Sol Radio. Y bueno, ahí es donde a nosotros nos ha picado más el gusanillo, ¿no? De nuestra experiencia. A mí me gustó la revista, ¿eh? A mí la radio. En cualquier caso, nos ha sorprendido bastante la cantidad y calidad de los podcasts que tenéis en el Estado Mental. Y muy poco tiempo, además, ¿no? Sí. ¿Tenéis un estudio propio donde todo el mundo va a grabar o cada uno se lo cuece por su lado el asunto? Es la mesa donde trabajamos, la mesa de redacción. Por las tardes la volvemos estudio de radio. Entonces el que estaba trabajando allí se va a la habitación de al lado, trata de no hacer ruido. Tenemos un par de cortinas de cierto grosor para que entre el menor ruido posible. Aún así se escucha el timbre y... No, pero se ven muy bien los programas. Se escuchan bien, ¿verdad? Sí, los micros son buenos. Los micros son muy buenos y tenemos un técnico estupendo, Carlos Royce. Y bueno, y gente pues que... Muchos son... algunos son profesionales, algunos no son profesionales de la radio. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos, ¿no? con, con, con la andadura y el nuevo arranque de la radio. Llevamos muy poco tiempo, llevamos creo que 5 semanas emitiendo. Uh-huh. Lo que estamos haciendo es hacer una emisión en directo, que es los lunes a partir de las 8 de la tarde, que suele ser un debate al cual se va uniendo gente que va apareciendo por allí, y acabamos, pues vamos viendo, a veces estamos 3 horas o 4 o 5 más o menos. Para quien lo quiera encontrar, vamos a ponerlo fácil, la URL la gente se lo imaginará, pero bueno, di por favor, para llegar al estado mental, ¿cómo hay que hacer? Pues a nivel de web. No es demasiado original, es elestadomental.com. Exacto, pero por si acaso, pero bueno, para ponerse la gente fácil. Entonces eso, tenemos un programa de radio los lunes y después una serie de programas que vamos que se pueden escuchar libre y gratuitamente en streaming, que cambian cada semana. Se pueden escuchar totalmente gratis, pero una vez transcurrida la semana en que han sido colgados, pasan una fonoteca que sí es para suscriptores y son sustituidos por otros programas nuevos. Estamos metiendo 8 programas, más o menos, ya iremos metiendo más, pero de momento estamos empezando con 8 programas, más el directo. No se descargan, se escuchan en el streaming. Sí, no se descargan, solamente se escuchan ahí. Ajá. Y también me comentábamos antes el número de podcast que hay, lleváis 5 semanas, pero la verdad es que el contenido que podemos encontrar ahora mismo es apabullante. ¿Qué tipo de la gente que participa en el proyecto de radio es gente que ya venía de la andadura anterior en la revista o en el anterior proyecto de radio? ¿Cómo? A nosotros nos ha sorprendido un poco el aspecto variopinto de gente que participa. Nosotros aquí en Barrio Canino exigimos un caché determinado para entrar al programa. ¿Vosotros qué exigís para que alguien se acerque al estado mental? ¿Nosotros qué exigimos? Nada. O sea, ¿qué caracteriza a la gente que se ha acercado? ¿Son todos colegas que os conocéis o gente que tiene un interés? No, hay gente que es colega y hay gente que no conocíamos de nada y que nos ha hecho propuestas y que ha entrado. Y hay gente que estuvo en la fase anterior y desarrolló un programa muy, muy bueno, muy bien armado, y que al cabo de los 3 meses ya eran programas muy buenos. Entonces, pues era de cajón que si volvíamos a tener radio, era muy bueno volver a contar con ellos. En todo caso, toda la gente que participó en la etapa anterior ha estado o está con las puertas abiertas para volver a hacerlo, y luego pues otra gente que hemos ido incorporando, ¿no? Así que no es demasiado difícil entrar a hacer un programa de radio en el estado mental. Hay que hacer currículum. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento para que les fríen ahí a currículums y estas cosas. No, ahora ya totalmente en serio, una cosa muy interesante que me ha parecido lo que has planteado antes, ¿no? Con el primer número, ¿no? el más tocho, con Lomo y toda la historia, que obedecía un poco al erial que era a nivel social, político, cultural, que era por lo menos Madrid antes del 15M, y ahora habéis continuado, y de una manera muy diversa, yo creo muy, muy brillante, después del 15M. ¿Cómo os habéis reubicado, ¿no? en toda esta vorágine y en toda esta lectura? ¿Cómo os ha afectado el 15M al estado mental? ¿Os ha afectado mucho, poco, regular? Pues yo creo que nos ha afectado colectiva e individualmente de una manera buena y positiva. Yo creo que ha sido un suceso inequívocamente bueno y benéfico, y que ha abierto todas las puertas de la percepción para todos, y tampoco, lo que tampoco hacemos es un esfuerzo por ubicarnos, por ser percibidos políticamente de determinada manera, ¿no? Como estos son de esta afiliación o de esta línea. Nosotros estamos intentando hacer un producto de libre pensamiento y que le dé simplemente argumentos e informaciones de calidad a la gente que lo lee o escucha, para que pues tenga su propio discernimiento y opinión acerca del 15M, de la política, de la vida y del universo. No tenemos otra aspiración y no tenemos otra función que esa. Perdón, que me ha pillado así. Le ha dado tos. A Harry le ha dado tos, que lo sepa España. Los pólenes. Vamos a hacer otro pequeño corte musical para continuar a ver con la entrevista. Ahora. A ver qué podemos ofrecer. Que sea de Bruno es más chungo que yo, Harry. O sea, está de buenas, pero Bruno es más chungo que yo. Sí, pero es más educado que tú. Eso es verdad. En esta lista de iluminados, que últimamente se nos está yendo un poco hacia el lado más que de iluminados, de perturbados, yo quería traer también a una persona que para mí también fue importante musicalmente hablando, y es Syd Barrett. Es una persona que, bueno, hay gente que decía que Pink Floyd, desde que se fue Syd Barrett, ya no valieron para nada, ¿no? Syd Barrett abandonaba la formación Pink Floyd solo dejando 2 álbumes grabados y 4 singles, a poco, ¿no? Y sin embargo es una persona que dejó mucha impronta en lo que fuera el proyecto. La deriva tóxica que siguió Syd Barrett a finales de los 60, pues le llevó a que, bueno, incluso los Pink Floyd le propusieran participar en el grupo solamente como compositor. Es decir, que no hiciera nada más, que no molestara, que no apareciera por allí, nada más que hiciera canciones, ¿no? Porque la verdad es que los hacía y bastante bien. Finalmente, en el año 69, emprendió su carrera en solitario, generando tantas buenas canciones como Caos y Horror en los estudios de grabación por los que pasó, hasta que en el año 74 se recluyó en casa de sus padres, donde permaneció apartado de la música hasta su muerte debido a un cáncer en el año 2006. Vamos a escuchar Octopus, que es de su primer álbum en solitario, de Madcap Labs. Fue tal la locura durante la grabación de este álbum que los músicos tenían que intentar seguirle o improvisar un poco sobre su desarrollo musical, que al final la mayor parte de los cortes no eran más que la voz de Barrett y su guitarra Telecaster, su Fender, ¿no? Hay quien dice que, ya os decía, que lo único bueno que tuvo Pink Floyd fue Syd Barrett. Lo cierto es que lo que grabó con Pink Floyd, como lo que grabó en solitario, tenía algo especial y sigue teniendo vigencia. Delirante, alucinado, sin sentido, puede ser, pero la verdad es que engancha. Lost in the woods. Barrio Canino. Aquí seguimos en Barrio Canino, programa número 122. Seguro que estáis escuchando un montón de cosas de fondo, pajaritos, gente que pasa por aquí. Trago de cerveza. Cerveza, cosas que se caen, se golpean. Mucho rumor de gente. Estamos en el Parque del Retiro, sentados en el césped aquí, en la Feria del Libro, aprovechando los enchufes de las casetas. Y sin miedo al ruido. Y sin miedo al ruido, ni a la gente que lee libros, que algunos de ellos son peligrosos. Algunos leen en voz alta, amigo. Estamos aquí además con los amigos de la librería editorial La Malatesta. Librería editorial anarquista La Malatesta, quizá deberíamos decir, y también con Bruno Galindo, del Estado Mental. Pues aquí hay pasando un buen rato, con mantita, cerveza y micrófonos, todo lo que necesita una persona para pasar una buena tarde en el retiro. Bruno, nos queda poco ya de programa, pero lo que nos apetece es un poco mirar hacia adelante, porque mirando hacia atrás lo que vemos son revistas muy gordas, muy curradas, con un contenido muy guapo, una radio emergente, digamos, que está otra vez ahí pujando fuerte, y lo que nos apetece es un poco mirar hacia adelante. Vemos el número 1 y el número 2 del Estado Mental aquí en nuestra manta de picnic radiofónico. ¿Para cuándo el número 3 y qué más cosas va a haber del Estado Mental en estos meses? Bueno, el número 3 saldrá puntualmente, como ha salido el número 1 y el número 2, a principios de julio. Y va a ser un número, a diferencia de los anteriores, es un número para dos meses, julio y agosto. Vamos a sacar 10 números al año, de modo que es mensual, con esa salvedad, ¿no? Tenemos un número de julio-agosto y otro de enero-febrero, y eso es lo principal que vamos a hacer. Luego estamos con el asunto de la tienda y la aplicación, que os hemos contado, que el oyente de este programa seguramente ya puede acceder. Y bueno, y en eso estamos. Esperamos seguir haciendo cosas, hacer eventos, ¿por qué no? Trabajar con otra gente. Bueno, nosotros, por ejemplo. Sí, no, además os lo he dicho y no os lo he dicho por esta especie de protocolo de buen rollo de la radio, ¿no? Ahora cuando acabe el programa os lo voy a volver a decir. Y nada más, pues eso es lo que vamos a hacer, trabajar y trabajar con quien nos encontremos por el camino. Por ello, entro en modo fan, dice, ¿por qué te decía Servan? ¿No? Dice, ¿por qué gusta hacer programa de radio Barrio Canino? Dice, porque entrevistas a gente que te mola. ¿Cuándo sacas otro libro? ¿Yo? Pues no lo sé. Te lo edito yo, cojones. Hacemos un crowdfunding, de verdad, Bruno, que soy tu fan, de lo que quieras. Bueno, muchas gracias, no lo sé. Estoy con una novela que espero tener terminada pronto y, bueno, y para eso, pues, el verano va a ser un buen momento para pegar ahí un pequeño acelerón, eso espero, y nada más, pues espero que pronto. Ya he hecho el momento patético fan, ahora os dejo seguir con la entrevista seria. Venga, ya. Hay una preguntilla que teníamos preparada y vamos a lanzártela. Sabemos que además en el Estado Mental, no sé si fue hace unos días, pero hicisteis un debate sobre el tema de la abdicación del rey, sí, y todo esto, por caer así en un poco en un rollo más mainstream de medios generalistas. Sugiérenos un editorial del Estado Mental sobre la abdicación del rey que sea resumen de esas tres horas de debate. ¡Tracatrá! Bueno, por escaparme un poco y ganar tiempo. No se va corriendo porque se le han dolido las piernas, ¿eh? Si no, vamos, se iría. No, joder, vaya debate fue, ¿eh? Estuvimos tres horas sin poner una sola canción y sin hacer una sola pausa. Aparecía gente, aparecía Ernesto Castro, aparecía Augusto López Riaño, aparecía, bueno, fue un no parar, ¿no? ¿Cómo agruparlo en una sola frase? Pues no lo sé. No hace falta que reproduzcas las tres horas pensando, ¿eh? O sea, tú lo piensas, nos lo cuentas ahí y ya sabes, ¿no? Aunque sea tipo Evaristo Páramos, así, a tu aire. No sé qué deciros. Yo la verdad es que soy republicano. Pues el otro día había gente que defendía la monarquía en ese debate. Sí, es cierto. Bueno, lo cual está muy bien, ¿no? Si estuviéramos todos a favor o todos en contra, pues poco debate habría, ¿no? Yo creo que tengo hueco ahí en el Estado Mental, ¿sabes? Ahora, sí, como seguro. Como el canino no me da un poco de viruta, yo creo que ahí puedo pillar un poco de cacho. No lo duda nadie. Bueno, Vamos a dejarlo en yo soy republicano, puntos suspensivos, que a mí me parece ya. Desde bastante. Luego no soy monárquico, eso lo tengo clarísimo, me parece una. Y otra pregunta que también viene aquí al pelo al momento en el que estamos, y además también siendo una persona que eres conocedora del mundo de los libros, el mundo de la edición y del mundo editorial, ¿cómo valoras en el momento actual que tenemos el proceso de editar una revista como esta, distribuirla en librerías? ¿Es fácil hoy, es más fácil, es menos difícil? Y me estoy refiriendo no a hace 20 años, sino al momento en que sacasteis el número uno y al momento que estáis ahora. Bueno, a ver, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno es el asunto de la distribución, que creo que es un tema que suele ser el tema difícil en la producción de obra en España de todo tipo, ¿no? Revistas, discos, libros, siempre hay un asunto que es la distribución, que es donde es más difícil ponerse de acuerdo y donde más problemas hay, ¿no? Por otro lado, yo creo que es un momento excelente para la producción de revistas. Yo creo que quizás es un mal momento para los periódicos en papel, pero creo que es un momento extraordinario para la producción de revistas en papel. Yo creo que, de hecho, creo que pueden ser la salvación de los periódicos. ¿Tenéis constancia de iniciativas parecidas al estado mental? Bueno, están saliendo revistas constantemente, ¿no? Y no hago distinción entre el pequeño fanzine y la revista, digamos, de gran envergadura, pero todas las semanas estamos viendo, desde Homo Bellamine hasta La Maleta de Provost, desde... ¿Y en papel tangible? O sea... Sí. Nosotros le tenemos bastante confianza al papel, sobre todo en lo que a revistas se refiere. Bien. A mí, incluso, volviendo a la pregunta, había una cuestión que se planteaba mucho últimamente que con el tema político, que era, ¿no? Decían, hay determinadas cosas que tenemos sobre la mesa que hace 5 años, y hablábamos de este marzo, de vuestra primera revista, ¿no? En 2011, y lo que ocurrió en mayo de 2011. Si habéis, me vuelvo a repetir la pregunta en ese sentido, ¿crees que hay alguna diferencia en cómo he recibido el estado mental a principios de 2011 a cómo he recibido ahora? ¿O tú dices, en ese sentido no hemos encontrado ninguna diferencia? No, yo creo que es parecido. Uh-huh. Yo creo que es parecido. O sea, ¿Podemos le ha valido al estado mental? No. Bueno, no. No lo sé, es que tampoco estamos conociendo al público nuevo, ¿no? Reconocemos al que nos compró y vuelve a hacerlo, y estamos conociendo al que nos descubre por primera vez, ¿no? Yo creo que es un poco pronto para decirlo. Ajá, de acuerdo. Pues la verdad es que estamos ya fuera de tiempo hace un rato, de hecho, pero... ¿Hoy ha habido hormigas que se meten en la mesa o no? Hoy no. Programa. Eso, yo creo que ya llevamos todas el otro día, hoy no hay hormigas aquí en el estudio canino. Pero porque tenemos manta mágica. También es por eso, tiene que ver. Y porque hemos dejado las viandas para después del programa. ¿Cómo nos gusta? La famosa manta de las pajas. ¿Cómo nos gusta, sí, el pin? Bonito. Bueno, antes de decir adiós, vamos a poner el último temita, a ver qué nos dice Bruno, que hasta ahora no nos ha echado los perros, así que bueno. Da la acción. En estos... Filo de navaja estás, Harry, que este es peor que yo. En estos iluminados que traíamos a la lista de hoy, había que traer a Daniel Johnston por varios motivos, aparte de por sus facultades mentales propias. Más que por eso, a mí lo más importante que me parece de la figura de Daniel Johnston es el hecho de su autogestión total, ¿no? Cómo ha llevado su carrera de una manera, podríamos llamar cutre, que es la verdad, pero que sin embargo no ha hecho sombra a lo que venían siendo en el fondo lo importante, que son las canciones, ¿no? Daniel Johnston sufre bueno, al principio lo diagnosticaron como un trastorno bipolar, luego parece que era esquizofrenia bastante aguda y tal, que durante los años 80 no le impidió desarrollar una carrera musical desde la autogestión. Grababa sus cassettes en casa con su organito y sus historias, y bueno, autoeditaba las cassettes, y eso llegó a llamar la atención de algunos otros músicos, hasta que, por lo visto, el tío desde Austin se plantó en uno de esos festivales que hacen, ¿no? El South by Southwest este que hacen allí, se plantó en el escenario y subió con la guitarra, que por cierto tocaba bastante mal, y se plantó a pelo allí a cantar unas canciones, y los que estaban allí, los Sonic Youth, etcétera y tal, fliparon lo suficiente como para que el nombre de Daniel Johnston llegara a tener cierta repercusión. En este momento, ya a principios de los 90, la enfermedad que padece pues se agrava y tiene que ingresar en un hospital. De hecho, desde el hospital, el tipo llegó a conseguir que retransmitieran un directo que él le hizo en el hospital, y se llegó a retransmitir por una radio, o sea que sigue teniendo cierta atención mediática. Siempre os digo que se ha mantenido la autogestión. Hubo un momento en que estuvo a punto de firmar con el sello Elektra, pero en un episodio psicótico se negó a firmar, aduciendo que en un conflicto religioso, que él es bastante, lleva esto bastante por delante, en su opinión Metallica, que era una banda del sello en aquella época, estaba bajo control de Satán, y entonces decidió no firmar. Esto lo podemos tomar por el lado psicótico, lo podemos tomar por el lado lúcido, realmente. O sea, firmar con Elektra hubiera sido un error para su carrera, por otro lado. Así que bueno, en cualquier caso, sin irnos más a las anécdotas y a las chanzas de la historia de Daniel Johnston, lo más curioso es que sus fijaciones son, en las letras hemos dicho, el amor, Dios y el diablo, que vamos, en algún modo es lo mismo que el repertorio medio norteamericano. No sé si Bruno quieres hacer algún contrapunto con lo de Daniel Johnston, que te veía yo con la mira del tigre. Qué va, no, estaba bien. Escuchando. ¿Habéis visto el documental suyo? The Devil, Daniel Johnston. Cuando se mete el ostión en el avión con su padre y salen. O sea, recomendamos, por favor, que busquen el documental de Daniel Johnston, y como en un. ¿Cómo era? Un ultraligero, uno sí, de estos, sí, ¿no? Sí. Tal. Se meten un galletón que no se matan de milagro, y sale Daniel Johnston haciendo la V de Victoria. Solo por eso yo creo que ya hay que reivindicarle, a pesar de que los indies. Tiran de su repertorio con la de Speeding Motorcycle y todo eso. Speeding Motorcycle. Siempre metiendo ahí el ojo, ¿eh? No, en el culo. Bueno, en cualquier caso, os decía que el repertorio de Daniel Johnston, que mucha gente se hace eco de él, no es como habla del diablo, de Dios, del amor, pues de lo que hablan casi todos los norteamericanos en general. Y la verdad es que Daniel Johnston además lo hace con más gracia. Así que vamos a escuchar un tema, concretamente de su álbum. Don't Be Scared, del año 82, de la época en la que todavía no había llegado a tener esa repercusión mediática, cuando grababa todavía en cassette, de ahí el sonido que vais a escuchar bastante, bastante cutrecín, pero es un tema bastante importante en la historia de Johnston, que es I Had Lost My Mind, en la cual él relata su primera consciencia que tiene de que él tiene un problema mental. I Had Lost My Mind. Brains newsed out, lying on the sidewalk, and I didn't even know it. I had lost my mind. Well, I was sitting in the basement when I first realized it was gone. Got my car, rushed right over to the lost and found. I said, pardon me, but I seem to have lost my mind. She said, well, can you identify it, please? I said, why, sure, it's a cute little bugger. About yay big, a little warp from the rain. She said, well then, sir, this must be your brain. I said, thank you, ma'am, I'm always losing that dang thing. I had lost my mind. Here comes the sugar. Aquí en el Parque de Retiro haciendo radio, se sabe cómo empieza la tarde, pero no cómo acaba. Empiezas aquí hablando con Servando Rocha, que si cuál es tu terrorista favorito, que si Bakunin, y acabas comiendo aperitivos de vegano que ha traído Robert Canino. ¿Quién te lo iba a decir? Y bueno, y viendo a David García Aristegui rebozado en su propio fango, tío. Menos mal que este programa dura 2 horas, porque si llega a durar algo más, no sé cómo podría llegar a acabar esto. Cabrones. Bueno, muchas gracias, Bruno Galindo, por este rato y por todo esto que andas produciendo. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés otra vez, y ya sabéis dónde estamos. Gracias también a Servando Rocha, que no se las podemos dar en persona porque está ahí atareado, que si firma un libro, que si no sé qué. Con los fans. Con los fans. Muchos miles de libros ha venido la Felguera en de sus últimas publicaciones, muchos miles de cada una de sus últimas publicaciones. Está firmando libros del equipo A, la facción Aníbal. A nosotros también nos gusta que los planes salgan bien. Ponemos fin a nuestro programa 122 aquí en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol, al calor del movimiento 15M. Volveremos en 7 días con nuestro programa 123. Hasta entonces nos vamos, doctor Harry, nos vamos, David García Aristegui, nos vamos, Robert Canino. Oye, brindo por muchos más barrios caninos aquí en la Feria del Libro, ¿eh? Aquí en familias está fenomenal. El condumio, las birritas, vamos, o sea, a tutiplén. Yo estoy de acuerdo en el concepto, pero no en la ejecución. Es decir, estoy efectivamente rebozado en fango, me duele hasta las cervicales, o sea, que me duele hasta el cuello porque no tengo flexibilidad, pero muy bien el programa aquí. Muchísimas gracias a Bruno y quiero además volver a repetir que le hemos mareado mucho y que ha hecho un esfuerzo para estar aquí y que agradecérselo. Bueno, nada, gracias. Y que muchísimas gracias. Y que por cierto, y Harry me ha ganado porque va a poner Alex Hilton, que es el artista favorito, sí, de mi padre todos los tiempos. Por lo tanto, ahí ya me has ganado. David, respecto a tus incomodidades físicas, tú tranquilo que yo te hago un masaje ahora con Happy End. Mira, Harry, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Hay que dormir antes de venir al programa. Por eso te duele todo. Bueno, pero oye, no he balbuceado mucho, ¿no? Yo creo que he dado el pego, ¿no? Por bien. Cierto, estuve con Bruno hasta las 6, que lo sepa España. Sí, pero él parece haber dormido, amigo. Mierda. Lo ha disimulado mejor. No solamente es una gran revista, es todo un caballero. Bueno, vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Os dejamos con un último tema. Era difícil, no sabía a quién meter al final. Y he metido a Víctor Coyote. No era la Chilton, perdón, pido perdón. No, la Chilton estaba sonando de fondo ahora mismo. Estaba sonando mientras tú hablabas, además. Fantástico, una conjunción mágica. Y nos encontramos con un disco curioso. Los Coyotes tenían una primera época en la que fueron medio punkis, medio rockabilis, extraños. Luego una época en la que descubrieron Sudamérica y cambiaron todo su formato. El bajista era el de Malevaje. Efectivamente, efectivamente. Y vamos a traer la canción que fue justo en el medio, o sea, lo que tiene todavía un poco de rollo rockabilly, tiene ese ritmo rockero acelerado, pero tiene ya un componente extraño de lo que venía a ser el sonido que les iba a invadir, proveniente de Sudamérica. Esta canción que vamos a poner es 300 kilos de pueblos latinos, bastante curiosa, y esa no es una... se denominó en su momento como pasó de ser rockabilly a rumbabilly, una cosa extraña, que la verdad que influiría. Esta canción es del año 83 y no muchos años después oiríamos a Hot Pants, que luego serían Mano Negra, haciendo algo muy similar. Así que vaya esta canción por delante en la figura de Víctor Coyote como iluminado, que pasó muchos años después apartado de la música, dedicado a otros aspectos artísticos y que, bueno, hoy en día continúa haciendo temazos. La verdad que hay algunos temas de los últimos años que son bastante dignos de oír. Y vamos a dejaros con este 300 kilos de pueblos latinos de los Coyotes de año 63. ¡Hasta la semana que viene! Kilos. 300 kilos de pueblos latinos, dos pueblos hermanos, dos sudamericanos. Estocolmo.